Grupo de Comunicaciones Asisac y RadioChalaca.com presentan Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. Porque no hay nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que desea saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revistas y Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Buenos días, amigos de la provincia constitucional del Callao. Hoy día jueves 31 de enero, fin de mes, los saluda como cada mañana su amigo de siempre, Tulio Chávez, para llevarle toda la información, todo lo que viene ocurriendo y aconteciendo en nuestra gran provincia constitucional del Callao. Bien, y hoy día prácticamente inicio de fin de semana, quiero agradecer a todos aquellos amigos que a estas horas de la mañana están en la www.radiochalaca.com y en la compañía de tu programa Así es el Callao. Bueno, y luego de haber superado algunos problemillas técnicos, ya estamos nuevamente, como todos los días, de lunes a viernes, con ustedes para contarles, pues, lo mejor de la información aquí en el primer puerto de la República. Bien, y sin más ni más, vamos a presentar ya a nuestro primer invitado de esta mañana, y me estoy refiriendo al doctor Miguel Castañeda. Él es presidente de la Sala Mixta Transitoria de Ventanilla. Bien, ya le estamos dando los buenos días al doctor Miguel Castañeda, presidente de la Sala Mixta Transitoria de Ventanilla. Buenos días, doctor. Buenos días, don Tulio. Muy agradecido de estar acá en su programa y a su disposición. Muchas gracias. Bien, doctor, el distrito de Ventanilla es uno de los distritos de repente más grandes, geográficamente hablando, de la provincia constitucional del Callao, que tiene una carga procesal bastante importante, y sabemos que usted ha sido de repente encargado recién en este año de, dirigir, digamos, la justicia en Ventanilla, en este importante distrito chalaco. ¿Cómo ve la cosa? Usted ya conocía antes el distrito de Ventanilla. ¿Cómo va caminando el tema y qué acciones, sobre todo, va a emprender usted para mejorar la administración de justicia en el populoso distrito de Ventanilla? Don Tulio, para informarle, en primer lugar, claro, quien habla ya tiene 2 años como presidente de la Sala Mixta de Transitoria de Ventanilla. O sea, ha sido ratificado en todo caso. Así es, con este va a ser el tercero. 3 años, sí. Perfecto. Los 2 años hemos trabajado en coordinación con el doctor Daniel Peirano, presidente de la Corte en ese momento, y ahora estamos con la administración del doctor César Castañeda Serrano. Y en ambas gestiones, quien habla, pues ha asumido el compromiso, efectivamente, de trabajar por la justicia en Ventanilla, que como usted dice, efectivamente, aparte de lo demográfico, del problema demográfico que presenta el distrito de Ventanilla, populoso, también tiene la peculiaridad de presentar un tipo de justicia particular, es decir, se administra justicia a gente de escasos recursos. Por ejemplo, ¿no? De escasos recursos. Sí, de una situación social también a veces precaria, y cosa que no se ve normalmente en otros lugares. Quien habla, por ejemplo, ha tenido ya experiencia como juez superior en la Corte de Arequipa, por ejemplo, durante 7 años. Y entonces, venir acá, luego al Callao y sobre todo a Ventanilla, pues es ver también el Perú desde otra óptica. Claro, la administración de justicia en Ventanilla es una administración peculiar. Tenemos que responder a necesidades de gente con escasos recursos económicos, ¿no? Con precarias condiciones sociales, y ello nos obliga también a repensar pues la forma en cómo administramos justicia. No podemos hacer que ella sea lenta, por ejemplo, no podemos hacer que ella sea incomprensible. Tenemos que ofrecer un producto que sea rápido y trate de solucionar con claridad, me dirían, a los problemas sociales del pueblo ventanilla. También, doctor Miguel Castañeda, también ahí en Ventanilla hay casos bastante recurrentes, como por ejemplo el tráfico de terrenos, como por ejemplo el tema de abuso sexual, el tema de alimentos. ¿Qué nos podría usted decir con la experiencia de 3 años trabajando en el distrito de Ventanilla como presidente de la sala mixta transitoria y que ha sido ratificado también para el año 2013? ¿Cuáles son los casos más, digamos, emblemáticos, los casos que más de justicia que más se ven y se tratan en el distrito de Ventanilla? Como se dice, a nivel penal, los casos con mayor incidencia, efectivamente, por desgracia, son los de violación sexual de menores y sobre todo de carácter intrafamiliar, es decir, parientes que violan a menores dentro del mismo seno familiar, por desgracia. Eso usted diría que es el primer caso, el más importante. Y es muy recurrente. Así es. Es muy recurrente. Luego, obviamente, los delitos contra el patrimonio, entre los que el mínimo es el robo agravado. O sea, no bajamos de ver mucha gente que no cree. En otras partes se habla del mínimo del hurto, como les contaba, ¿no? El hurto es una sustracción no violenta de un bien, ¿no? Claro. Eso no existe casi en Ventanilla. Y no existe. Se ha extinguido el hurto. El hurto. Y para dar paso al robo agravado, que ya es... Siempre es un delito más grave. Que ya grave. Es con un arma, creo. Normalmente tiene que haber violencia, puede ser con arma, puede ser con una amenaza, ¿no? Pero normalmente es a través de la violencia o amenaza, ¿no? Entonces implica una mayor gravedad. Ajá. Entonces, por ejemplo, para poner... Ahora, el tema de las usurpaciones también es recurrente por el tema de los terrenos. Sí, pero antes, doctor, yo quería comentarle, porque hay mucha gente que dice, hay viejos, de repente, personas que han delinquido, que dicen, en mis tiempos se robaba pues máximo con un cuchillo. Ahora ya todos los jóvenes andan con armamento pesado, con pistola, ¿no? Y con fierro, dicen, claro, es lo que dicen, ¿no? Y es así entonces, o sea, porque según lo que usted nos dice, ya en Ventanilla el hurto ya prácticamente se ha extinguido para dar paso al robo agravado. Sí, yo le pongo eso como un caso peculiar, ¿no? De lo que vemos dentro de la Administración de Justicia. Claro, a lo que iba también complementando lo que anteriormente me dijo, es que hay problemas de índole social que desgraciadamente el poder judicial no va a solucionar, ¿no? Los problemas de necesidades de tierra, de vivienda, los problemas económicos, sociales, que conllevan muchas veces a que se acreciente la violencia, ¿no? Claro, es un problema contextual, ¿no? Que claro, no podemos dejar de verlo, ¿sí? Pero propiamente, digamos, si bien nos orienta en nuestro accionar, en principio, en segundo lugar, no nos debe tampoco distraer. Y eso es a lo que iba tratando de responder a la anterior pregunta. ¿Qué cosa queremos hacer en Ventanilla como justicia? No queremos solucionar los problemas... Los problemas sociales, porque no nos corresponde propiamente. Claro. Claro. Lo que queremos hacer, contribuyendo justamente a que nuestra, en este caso el Distrito de Ventanilla, marche mejor como sociedad, es cumplir por lo menos mínimamente con nuestra función como jueces. Claro. Y en eso estamos proponiendo para este año, con la gestión del doctor Castañeda Serrano, lo que hemos venido a llamar un proyecto de ventanilla, ¿no? Justicia en mi barrio lo estamos denominando, en la que todos los órganos jurisdiccionales de ventanilla, ¿no?, de manera concertada y a través de la coordinación que está, cuya responsabilidad me corresponde, generan una serie de proyectos cuya implementación pueda llevar a que la justicia realmente alcance estos dos niveles, ¿no? Rapidez y transparencia, ¿no?, y además efectividad. Entonces, por ejemplo, comentábamos, creemos de que los juicios duran mucho. Si normalmente duran mucho para la gente pobre, eso mismo ya viene a ser a veces una tortura. Claro. Entonces, primer objetivo concreto de la justicia de Ventanilla, es reducir los plazos procesales. O sea, hacer de que... acortar los juicios. Así es. Si la ley dice 3 meses para un juicio, en 3 meses tiene que estar resuelto, no más. ¿En 3 meses? Le pongo qué un ejemplo, bueno, ¿no? Si es en 6 meses, tiene que estar en 6 meses. En 6 meses. No pues que sea en 6 meses y aparezca resuelto en 3-4 años. Así es. ¿No? Discúlpeme mi ignorancia. ¿La ley indica en cuánto tiempo se tiene que terminar un juicio? Por supuesto. Ah, caramba. Por eso. O sea, mire, hasta los mismos jueces a veces olvidamos eso. Olvidamos de que nuestros procesos... Yo ni sabía, con eso leo todo, porque tanto se demora. Sí, por eso. Todos los procesos tienen plazos. Claro. Todos. Todos tienen un plazo. No hay uno que no. Un plazo, digamos, oficial, un plazo ya... Que está en la ley. Que está en la ley, en todo caso, ¿no? Y sin embargo, doctor, no se estaría cumpliendo entonces la ley en algunos casos cuando se demoran ya demasiado. Sí, por eso que hasta el Tribunal Constitucional hace mucho tiempo ha puesto en, ¿no?, ha implementado este tema del plazo razonable, no sé si usted escuchará, ¿no? Pero el plazo razonable, o sea, ni siquiera necesitamos plazo razonable, digo yo, plazo razonable, es todavía, bueno, cuando hay algunas contingencias, pues que todavía uno no puede prever. Así es. Yo hablo de plazo legal, legal, es decir, claro. La ley establece, por ejemplo, 3 meses. ¿Por qué no reducir el trámite a 3 meses? Entonces, bajo ese enfoque estamos viendo cuáles son los problemas que hacen que ese proceso se dilate, ¿no? Y estamos observando que hay cosas muy concretas. Por ejemplo, en ventanilla, el problema de las notificaciones. Las notificaciones. Entonces, demora mucho, doctor. Claro, el tema, esos espacios que alargan el proceso, ¿no?, entre acto y acto procesal, son desgraciadamente las notificaciones. Las notificaciones. Entonces estamos proponiendo, por ejemplo, para ventanilla, ya hemos hace 2 años trabajado en la sala y con buenos resultados, el respeto, ¿no?, pleno a lo que llamamos el radio urbano. O sea, cada órgano jurisdiccional tiene un radio urbano determinado administrativamente por el órgano respectivo. Por ejemplo, Ventanilla tiene su radio urbano determinado por el presidente, por una resolución administrativa. Eso significa que hay un sector urbano, ¿no?, en el que tienen la obligación los abogados de señalar el domicilio procesal, ¿no? Entonces, para litigar, por ejemplo, en Ventanilla, tienen que señalar los domicilios ahí. Si no, no se les notifica, porque esa es una exigencia de la ley orgánica. Anteriormente había la costumbre, pues, de que se les permitía señalar domicilios en cualquier sitio, ¿no? Callao, Lima. Claro, y tiene que ser en la jurisdicción, ¿no?, de donde es el juicio, digamos. O podría ser en cualquier otro lugar, ¿no? Piura, Ucayali, había que notificarles. Y hasta ahora se sigue notificando así, a Lima, los de Callao siguen notificando a Lima. Y entonces, imagínense una notificación hasta Lima. Normalmente, utilizando el CERNOT, eso demora 3-4 meses. ¿No? ¿3-4 meses? Sí, a veces. Se ha reducido, dicen, creo, a 2 o 3. Ah. Acá. Pero cuando tiene que ser fuera, claro, las cosas ya se multiplican. Entonces, nosotros estamos cumpliendo con la ley orgánica, ¿no? Para litigar en Ventanilla necesitas domicilio procesal en Ventanilla. Entonces, eso nos permite a nosotros notificar más inmediata, ¿no? Claro. Bueno, ese es un punto que nos vamos a... ¿Y cuántas notificaciones se harán al mes? ¿Tiene usted alguna estadística? La verdad que no, pero ojalá que para fin de año podamos acercarle alguna, porque con el proyecto que se pretende implementar estamos ya queriendo medir algunas cosas. Claro, claro. Ahora, por ahora no contamos con algo, con la información que, por ejemplo, usted nos dice. Y un segundo que quería completar, que para estos 6 meses, que es el proyecto que está planteando para estos 6 meses con el presidente, es ya no solamente hacerlo del domicilio procesal, no solamente como una exigencia de la sala, que ha sido estos 2 últimos años, sino ya hacer una exigencia de toda la subsede de Ventanilla. De Ventanilla. Y así se ha acordado. O sea, todos los juzgados se incorporan en este plan. Y el segundo punto, domicilio procesal. Domicilio procesal en el radio urbano. Y la exigencia es que los abogados señalen domicilio dentro de ventanilla para ser notificados inmediatamente. Rápidamente. Un punto. Hemos tenido un problema. Usted me habla de los alimentos. Efectivamente, los procesos de alimentos son recurrentes, son bastantes. Y las alimentistas, que normalmente son las mujeres, no requieren abogado para litigar. Por ejemplo, es un caso curioso, no requieren abogado. Pueden litigar solas, no hay defensa cautiva. Entonces, en esos casos, por ejemplo, también en la subsede se ha acordado, y esto por una idea de los propios jueces, de crear una casilla para las alimentistas. Normalmente las casillas que ofrece el Poder Judicial son para los abogados. Wow, claro. Claro, pero nadie se pudo pensar de que las alimentistas que litigan sin necesidad de abogado, ¿no? También claro. Requieren pues un domicilio procesal y hay que darles la misma facilidad. Entonces se ha generado un proyecto que está en revisión en la presidencia para su aprobación. De tal manera que este domicilio procesal para las madres, o sea, para personas no abogados, solamente en caso de alimentos, se pueda dar tanto en la casilla del módulo de ventanilla y también progresivamente quizás en convenios con los otros distritos o asentamientos humanos o poblaciones de ventanilla, generar también acercar esas casillas al pueblo. De tal manera que también a nosotros nos permita una notificación más rápida y también a la gente llegar a ella. Eso en principio. Y para este año, como novedad, también está por implementarse para marzo, ojalá que también podamos darle la noticia y ustedes puedan acompañarnos para la inauguración, vamos a dar ya inicio a la notificación en correo electrónico. Ah. O sea, el domicilio procesal electrónico. Vía internet. Internet. Ahí sería mucho más rápido. Mucho más rápido. Y además, ¿por qué? Porque Ventanilla, usted sabe que es un distrito un poco alejado, a veces de difícil acceso, claro, por el tráfico, sí. Usted sabe cómo es la ruta, ¿no? Y la lejanía. Entonces, hay muchos abogados, litigantes, mucho público litigante, que claro, tiene problemas también de llegar a Ventanilla. Entonces, los jueces de Ventanilla, también conscientes de eso, estamos implementando un proyecto cuya autoría es la del doctor Jimmy Arbulú, ¿no? Que es vocal de nuestra juez superior también de la sala, y utilizando los mismos medios informáticos con los que cuenta el Poder Judicial, sin gasto alguno, ¿no? Y con toda la seguridad del caso, se va a poner en funcionamiento este servicio, ¿no? Para aquellos que, claro, no tengan problemas de ir personalmente hasta Ventanilla, ¿no? Señalar un domicilio procesal electrónico, en donde se les pueda notificar las resoluciones escaneadas, ¿no? Bien, bien. Nosotros estamos conversando con el doctor Miguel Castañeda, presidente de la Sala Mixta Transitoria de Ventanilla, y nos está contando todas las mejoras, para la mejor administración de justicia se van a realizar en el distrito de Ventanilla. Como nos decía pues el doctor Miguel Castañeda, el distrito de Ventanilla pues es un distrito bastante peculiar, donde la pobreza es uno de los elementos que más saltan a la vista, y en ese sentido se están tomando medidas correctivas que ayudarán pues a que la justicia sea de mejor calidad, con más celeridad y también pegada pues, doctor, a la modernidad, ¿no? Porque ya ¿quién no tiene un correo electrónico? Y eso de alguna manera va a ayudar a que la carga procesal, pues, que de repente a veces se queda, aumenta desmedidamente justamente por estos plazos tan grandes que se dan, y nos parece muy bien que se estén tomando estas medidas. ¿Alguna otra? Me dice usted que en marzo se estaría, inaugurando este sistema de notificación electrónica. Así es. Les avisaremos para que nos puedan acompañar, para que también se publicite. Esa es la idea, a veces, ¿no? Que la gente lo sepa. Que los señores abogados litigantes, el público litigante, sepa de estas facilidades y comodidades que les vamos a brindar por un asunto de necesidad. Es decir, Ventanilla, geográficamente está un poco distanciado, genera problemas de viaje, de traslado, ¿no? Y entonces estamos frente a la exigencia del domicilio en el radio urbano, que de repente es imposible a muchos, ofrecerle la alternativa del domicilio procesal electrónico. Y ojalá pues para su inauguración, que efectivamente va a ser la primera semana de marzo. Por supuesto que estaremos ahí, y nos interesa mucho publicitar eso, doctor, porque la idea es colaborar con el Poder Judicial con la finalidad de que nuestros amigos de Ventanilla pues tengan una justicia más rápida y de alguna manera más efectiva. ¿Qué significa, en todo caso, podría detallarnos el tema que se va a inaugurar en el mes de marzo? O sea, ¿tendría que tener el abogado su correo electrónico? Sí, bueno, ¿también el litigante o solamente el abogado? No, esto solamente es para abogados. Para los abogados. Es domicilio procesal para abogados. Para los abogados. Nada más. Porque en realidad estamos hablando de todos los procesos con defensa cautiva. ¿Qué significa eso? Que requieren siempre la autorización de un letrado, ¿no? Claro, claro. Solamente los casos excepcionales también serán para el domicilio electrónico, son los casos de alimentos. De alimentos, como ya comentó, ¿no? Sí, claro. Perfecto. Entonces, bueno, todos los abogados definitivamente tienen un correo electrónico. O sea que la cosa podría ser, yo creo que va a funcionar sin ningún problema, ¿no? Claro, y además que eso va a implicar mucho ahorro. Lógico. Nosotros. O sea, ¿está asegurado el éxito de esto, doctor? Porque un abogado obviamente tiene su correo electrónico y ya no va a tener el Poder Judicial que gastar tanto dinero en notificarlos a tantos abogados y tantos casos que llevan. Así es, hay un servicio de CERNOT en que se implica mucho personal. Porque en la sala tenemos un escribano, hay gastos de traslado, de pasajes, de tiempo. Donde se pierden horas hombre importantes y cuando necesitamos ese personal justamente para el trámite mismo del proceso. O sea que se va a ahorrar bastante con este tema también, aparte de todos los beneficios, es un ahorro, ¿no? Con el tema de esta notificación electrónica. Así es. Uh-huh. ¿Qué más, aparte de eso, nos tiene para el distrito de Ventanilla, doctor? Bueno, le explicaba, hay un proyecto que le estamos denominando Justicia en mi Barrio, que implica... ¿Cómo se llama el proyecto? Justicia en mi Barrio le estamos denominando, que es todo este esfuerzo de los jueces de Ventanilla, y que se lo estoy explicando. En una primera etapa, como le decía, estamos con casos muy concretos, reducción de plazos procesales, ¿no? Mejoramiento de las notificaciones con estos procedimientos que le he contado, ¿no? Dígame. Básicamente esto hasta junio. Entonces, esperamos en junio también tener algunos resultados, porque no queremos antes que esto quede como un mensaje verbal. Es decir, si estamos diciendo que un proceso penal sumario debe durar máximo 3 meses, queremos y estamos estableciendo los indicadores justamente, estamos trabajando los cuadros que nos van a permitir controlar cada expediente. Van a monitorear, en todo caso, los resultados de este proyecto. Todos los jueces, una de las medidas que se están tomando es que los jueces cada 3 meses van a revisar el estado de sus expedientes y para eso se están implementando unos cuadros, ¿no?, por cada expediente para ver su situación y dónde están los problemas para justamente tratar de solucionarlos. La idea es saber dónde se producen los nudos, ofrecerle una respuesta y hacer de que los plazos se ajusten al legal. Entonces, con el proyecto esperamos ver cuánto podemos reducir a junio. Hay muchos casos que ya le digo, en la práctica se han reducido, es decir, en la sala de Ventanilla realmente la justicia tratamos de que sea... a que sea muy rápida, ¿no? Así es. Ya se ha logrado algunos óptimos en temas de materia penal, ¿no? O sea, hay procesos sumarios que ya saben que no puede pasar de los 3 meses, eso lo saben casi todos los jueces y lo saben los auxiliares jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque hace 2 años que ya esta sala viene controlando esos plazos a través de lo que se llaman las audiencias públicas extraordinarias, ¿no? Que es una exigencia que establece la ley. O sea, cada trimestre llamamos a todos los secretarios, eso solamente en materia penal, a todos los secretarios que manejan causas penales para revisar justamente cómo están esas causas, sobre todo en los casos cuando hay detenido, ¿no? Pero al mismo tiempo nos permite revisar su tiempo, sus plazos. Y disponer inmediatamente medidas, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho. Entonces, en Ventanilla, ya casi todos los, en materia penal, casi todos los procesos están ajustados a sus plazos, ¿no? Pero los indicadores exactos, como le digo, ahora que ya estamos entrando a un nivel ya de medición, ojalá podamos ofrecerles para mediados de año o mes de año, ¿no? con algo de certeza, ¿no? Bueno, estamos conversando con el doctor Miguel Castañeda, presidente de la Sala Mixta Transitoria de Ventanilla. Doctor, ¿en Ventanilla existe algún departamento donde puedan hacer las mediciones estadísticas? Porque la estadística es muy importante, por ejemplo, para poder saber qué casos son los que más se tocan desde el punto de vista judicial en el distrito, porque eso también devela de repente, por ejemplo, lo que usted nos dice, ¿no? Ya no se ve mucho el tema del hurto, ¿no? Ahora es el hurto agravado, que ya es un tema un poquito más violento, un poquito más fuerte. Ese tipo de estadísticas son muy importantes porque ayudan de repente a la policía, de repente a los sociólogos, a los alcaldes, en fin, a tomar medidas al respecto, porque de alguna manera estas estadísticas develan cuál es la situación, digamos, jurídica o de delitos que más se producen en el distrito de Ventanilla. ¿Existe alguna, digamos, área estadística que en la cual uno pueda tener estos datos en el Poder Judicial de Ventanilla? Bueno, en Ventanilla en concreto no, ¿no? La Corte tiene su oficina de estadística, central, digamos, ¿no? Sí, que creo que podría obtener esa información, ¿no? A través de todo lo que se informa de Ventanilla. Pero en concreto, con la ayuda de nuestra delegación administrativa, de nuestro administrador, porque bueno, en Ventanilla hay también un administrador, ¿no? Hay, digamos, funcionarios administrativos que nos están apoyando en esta gestión, y justamente pretendiendo ya manejar las cosas de forma medida, claro. ¿Sí? Es que este año estamos estableciendo indicadores, ¿no? Que puedan ser efectivamente eso, medidos, ¿no? Controlados, ¿no? Y cuyo resultado efectivamente podamos sacar, digamos, a fin de año o a mediados de año, y de donde de repente podamos sacar también esta información. Grosso modo, sí hay, o sea, es evidente que hay incidencia de uno de otro delito, de problemáticas notorias, ¿no? Hace poco leí hasta en su diario que el Ministerio Público, que tiene también un registro ahí de las causas denunciadas, ¿no? Hace ver de que las violaciones sexuales en agravio de menores de edad, ¿no? Van en incremento, ¿no? Entonces, por ejemplo, también hay ahí de repente una fuente estadística. Nosotros queremos lograr eso. Ojalá. Sí, no, pero por lo menos en Ventanilla, no solamente pedir nuestro trabajo, sino también para obtener, como usted dice, de repente alguna información valiosa para las autoridades, otras autoridades, ¿no? Y que también pueda marcar, como le digo, nuestra actividad ya, digamos, de proyección social, que ese es el otro ámbito que lo estamos dejando un poco para el siguiente medio año. Es decir, si sabemos muy bien de que hay problemas de violaciones sexuales en agravio de niños, claro, e intrafamiliares. Conjuntamente las autoridades podrían realizar campañas sociales, en fin, para poder disminuir esas incidencias, ¿no? Y sobre todo con resultados concretos. Porque el Poder Judicial también tiene que demostrar el resultado de su producto. Bueno, no es muy agradable, ¿no? Porque nuestro producto, por lo menos en materia penal, es o la absolución, si es que no tiene culpa o la condena. Y la condena normalmente, ya la sala mixta de Ventanilla ha dictado varias veces, ha dictado cadenas perpetuas, ¿no? Entonces, ¿así? Hay personas que... ¿Cuántas veces eran? Yo hasta donde recuerdo ya son 5 por la cinco edad. Cadenas, si es que perpetuas. No quiero exagerar. Pero... Un aproximado de 5 entonces para Ventanilla. Sí, pero normalmente las penas, otras penas son entre 25 y 20 años, ¿no? Justamente por violaciones contra menores de edad. Entonces, por eso le digo... nosotros queremos llevar de repente esos resultados también a la gente, ¿no? A través de una prevención general, ¿no? Claro, porque a veces las personas, fuera de un apoyo, digamos, psicológico, psiquiátrico, de salud mental, que creo que creemos importante, también hacer ver, ¿no? Por el lado de la prevención general, ¿no? Hacer ver de que estas cosas sí se sancionan, ¿no? Que hay personas que la han cometido y que, por desgracia, ahora están purgando cárcel. Claro. Entonces eso también tiene además, que saber la además, comunidad. Exactamente, porque es un ejemplo para aquellas personas que quieren cometer esos delitos y sepan pues a qué se atienen. Es importante este tema de la comunicación, doctor, por eso que le agradecemos su tiempo, sabemos de su recargada agenda, pero es importante que usted le pueda decir al pueblo de Ventanilla las acciones que viene realizando el Poder Judicial, que de paso, que dicho sea de paso, son muy buenas, porque esto va... Estas acciones van a hacer que los procesos tengan menos tiempo, que las notificaciones, pues, o en todo caso que la justicia ya vaya alcanzando un nivel también acorde con estos tiempos modernos de digamos, del internet, etcétera, ¿no? Doctor, una de las últimas preguntas. Yo he visto que en Ventanilla el módulo de justicia de Ventanilla, ya quedó chico ya para todo lo que ustedes hacen. Y es así que hay otras oficinas que ustedes han alquilado en otros lugares. ¿Se está pensando o se proyecta o no la construcción de un palacio de justicia en el distrito de Ventanilla? Bueno, hay proyectos de construcción que es inevitable, ¿no? Efectivamente, como usted dice, todo comenzó en Ventanilla con el módulo. Ajá. El módulo tenía la idea de hace, estoy hablando hace 15, 20, casi 20 años o 15 años, de llevar justamente a los distritos alejados una estructura en donde pueda estar conjuntamente el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía, Medicina Legal, ¿no? Claro. Eso en esos distritos alejados. Pero ahora pues ocurre de que con el crecimiento de Ventanilla, el paso del tiempo, ¿no? Prácticamente se han necesitado más órganos jurisdiccionales, que ya, como dice usted, ya no caben en el edificio del módulo, están alrededor, efectivamente están diseminados, ¿no? ¿Por qué? No, porque se requiere. Y entonces ya prácticamente la idea de módulo ha desaparecido. Ya Ventanilla no es un módulo, en Ventanilla ya prácticamente existe una subsede de justicia, que es lo que ya denominaba acertadamente el doctor César Castañeda Serrano. Es decir, es todo un complejo, ¿no?, de administración de justicia, ¿no?, completo, ¿no?, completo. Que debería estar en un solo sitio. Creo que el ánimo es efectivamente en un momento buscar esa comodidad. Ojalá se logre, ¿no? Por ahora, la verdad, a veces las condiciones de administración de justicia por allá a veces son precarias también. Si usted va a ver, los juzgados de primera instancia, algunos están en condiciones no muy óptimas de trabajo, ¿no? Las condiciones climáticas de Ventanilla son distintas a las del Callao. Claro. El calor ahí ahora en verano es insoportable. Así es, sí. Y en invierno el frío también, es fuerte. Entonces, el señor presidente hace poco que nos visitó ha podido constatar todas estas cosas. Y creo que el objetivo es reunirnos, ¿no? Aprovechar al máximo el local, por ejemplo, el módulo, la verdad, eso es lo que se va a intentar. Y luego, pues, de repente ya buscar una construcción mayor, sea en el módulo o en otro local, ¿no? En todo caso, el futuro de la justicia de Ventanilla es tener un palacio de justicia en el distrito. Por lo menos una sede más organizada, sí. Porque también el pueblo de Ventanilla está creciendo y las exigencias van creciendo. Entonces, todos los órganos diseminados, claro, tendrían que estar. Además, hay una corriente que está buscando que Ventanilla sea provincia y que hayan otros distritos como el de Pachacútec, ¿no? Sabe Dios cuándo podrá ser eso, ¿no? De aquí a unos 10, 15 años, quién lo sabe. Pero en todo caso se está apuntando a más en el caso la justicia tiene que estar prevenida en todo caso, porque como usted ya lo mencionó, pues el crecimiento poblacional es también bastante fuerte. Así es. Ahora, como le digo, de módulo hemos saltado a subsede, ¿no? Ya no es un módulo, ahora es una subsede. Una subsede, ¿no? De administración de justicia. Ya no se puede hablar del módulo. Sí, pues. Y creo que con el tiempo, de repente, con unos 20 años, con todo el crecimiento que se tiene, como ha ocurrido en Lima, ¿no? Antes era Lima, ahora ya es Lima Sur, es Lima Norte, ¿no? Quizás de repente suceda de que tenga que pensarse ya en órganos, o en un distrito, o en un órgano jurisdiccional autónomo, ¿no? Para Ventanilla, quién sabe. Claro, es la proyección, digamos, ¿no? De acuerdo a cómo se vaya desarrollando el tema. Doctor, en el tema de los juicios de alimentos, que es bastante recurrente en el distrito de Ventanilla, siempre las mujeres logran, obtener este derecho para sus hijos. Ese es un indicador que también queremos saber, cuál es la efectividad de los procesos de alimentos, ¿no? Hasta dónde se está llegando a nivel de ejecución, ¿no es cierto?, al cumplimiento de las sentencias. Lo que yo sí podría referir en este caso es que tenemos problemas de emplazamiento en los procesos de familia. Es decir, ni siquiera ya tenemos problemas en la ejecución, que significa cuando el proceso ha acabado, sino tenemos problemas al comenzar. Todavía no comienzan ni siquiera los expedientes, los procesos. ¿Por qué? Porque hay una peculiaridad de Ventanilla, mi querido Tulio. Ocurre de que, como nos contaban los jueces de paz que llevan, que tramitan estos procesos, los domicilios reales, no procesales, reales, a los que hay que notificar al demandante, ¿no es cierto? En Ventanilla, pues esto presenta unas peculiaridades únicas, ¿no? Porque ponen una determinada dirección, ¿no? Y esa dirección a veces ocurre que está en 3 asentamientos humanos, o no, o se parece en 5 asentamientos humanos, y no se sabe. Y, el servicio, y eso hace que dilate también. Y el servicio de CERNOT, que también no está muy bien capacitado, cuando llega al domicilio, como a veces, pues usted sabe que las casas ahí no son como acá por lo menos, ¿no? Son de madera, no tienen a veces las indicaciones o las numeraciones claras, ¿no? Hacen notificaciones inválidas. Tal es el problema, don Tulio, que lo que ocurre ahorita en alimentos no es si se ejecuta o no, o sea, imagínese, en alimentos es ahorita si comienza o no. Está bastante lento, entonces, por esos problemas que nos indican. Por estos problemas de emplazamiento y las peculiaridades que presenta Ventanilla. Todos esos lugares en donde se hay que citar, que son arenales a veces, claro, ¿no? Claro. A los que a veces es de difícil acceso. No tienen a veces son... un saneamiento físico y cambian de nombre. En fin. Y son peligrosos a veces. Aparte, claro. Aparte de eso, o sea, toda esa problemática hace que no se notifique bien, entonces no puede comenzar el proceso. Entonces, estamos implementando también, y eso me voy a decirle, que a nivel de domicilios reales, que son estos casos cuando se inicia el proceso, sea civil, penal o cualquiera, estamos pensando, y esto es una idea nada más, de exigir algunos requisitos dadas las peculiaridades, ¿no? Claro. Las necesidades propias del lugar, ¿no? Es de que en las demandas, efectivamente, se nos ponga un croquis, ¿no? Se nos referencias, ¿no? Y es más, hasta de repente se adjunte una foto, aunque no crea. Claro. ¿Por qué? Porque hay casos en los que dicen el notificador, señor, ya he llegado a esta dirección, ya por fin he llegado a la dirección, y no hay nada. Sí, pues, entonces dice, ¿qué hago? Le dejo la notificación con una piedrita en el arenal. Claro. Imagínense, así estamos. Así y entonces el juez se pone en problemas, ¿no? Entonces, claro, vamos a tener que recurrir hasta eso, y para eso hay que implementar una serie de cosas, capacitar al personal, pero también exigir a nivel de interposición de demandas una exigencia, ¿no? Para que, bueno, el que debe pagar alimentos vive en tal lugar, muy bien, asegúranos de que está ahí, por claro, lo menos, claro, lo para, mínimo. Para ser más rápida. Claro, nosotros hacemos la notificación válida y se acabó, el proceso comienza. Claro que sí. ¿No? Y entonces podría luego decirle que, bueno, ya acabó y lo estamos ejecutando. Claro que sí. Bueno, yo quiero agradecerle al doctor Miguel Castañeda, presidente de la Sala Mixta Transitoria de Ventanilla, deseándole pues todos los éxitos del caso. Doctor, el éxito que usted tenga será el éxito pues de la justicia, de la administración de justicia en el distrito de Ventanilla. Ojalá que el tema de la justicia de mi barrio, la notificación electrónica, tengan mucho éxito, y bueno, cuente con nosotros para cualquier difusión. Tenemos una serie de medios que podemos otorgárselos sin ningún problema, con la finalidad de que se mejore la justicia en el distrito de Ventanilla y en el Callao, como es el deseo de usted también. Muchas gracias y sus palabras finales. Don Tulio, muchas gracias por la entrevista, por efectivamente permitirnos acercarnos al pueblo, informar de estas cosas. Los señores abogados, el público litigante, a veces requiere estar informado, y cómo no hacerlo a través de un medio tan importante como la radio y su programa, así es el Callao. Gracias por también su disponibilidad, su disposición para invitarnos y su disposición también para estar apoyándonos en esta gestión, ¿no? en la que únicamente nos anima a llevar la justicia real al pueblo. Nada más. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ha sido el doctor Miguel Castañeda, presidente de la Sala Mixta Transitoria de Ventanilla. Nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con Lucy Vacialupo. Ella ya está en nuestra salita de espera. Y también estará Jorge Espejo, director técnico del Sport Boys. Pausa y regresamos. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Ya llega este 31 de enero tu revista escolar Genio. Son 10.000 ejemplares de distribución gratuita en todos los colegios chalacos. No lo olvides, ya llega este 31 de enero tu revista escolar Genio. Genio. Completamente gratis. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, entérate de lo último de la información. De una manera, ¿quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal, Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Estás escuchando la nueva Chalaca.com. www.radiochalaca.com. En instantes llega el especialista en deportes. En Así es el Callao. Presentamos el pelotero, el chalaco que juega en todas las canchas. Con ustedes, el pelotero. Buenos días, amigos de Así es el Callao, 10 de la mañana con 39 minutos y comenzamos con la secuencia El Pelotero. El chalaco que juega en todas las canchas. A continuación, para los peloteros del Callao, estos son nuestros titulares. Triunfo agónico ante los norteños de la selección peruana sub-20, venció a su similar de Ecuador y el domingo se enfrentará a Chile para clasificar al Mundial de Turquía. El poeta va por la revancha. La Universidad César Vallejo jugará a las 7:45 de la noche en el Mansiche de Trujillo contra el Tolima de Ibagué para avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Siguen los titulares. Quiere escribir su nombre en la historia del Boys. Fichaje brasileño Leonardo Franco habló en exclusiva para Prensa Chalaca sobre sus metas con la Rosada en el 2013. Empate vibrante en derbi español. Barcelona y Real Madrid igualaron a uno por la semifinal de la Copa del Rey. La boa está cerca del puerto. Antonio Serrano podría ser el nuevo refuerzo de Sport Boys del Callao. Espejito, espejito, ¿qué pasará con el Sport Boys en el 2013? El director técnico Jorge Espejo será el entrevistado de la semana en El Pelotero. Esos son los titulares, amigos. Tenemos mucha información. Hoy día hay Copa Libertadores, la fase previa de César Vallejo. Ayer jugó Perú, ganamos, ¿sí o no? ¡Ganamos, muchachos! Y comenzamos con el director técnico, con la cabeza del Sport Boys actualmente, con Jorge Espejo. Muy buenos días, Jorge. El público de Así es el Callao te escucha. Los peloteros quieren saber, bueno, en primer lugar, cómo viene el año 2013 para el Sport Boys desde la dirección técnica. Buenos días. Buenos días a ustedes, a todos los radioescuchas, y siempre dispuesto a responder cualquier inquietud. Si quieren saber básicamente lo que estamos haciendo, yo el discurso y el argumento no lo he cambiado en absoluto. El año pasado, cuando se propuso que me haga cargo del equipo ya en segunda división, a falta de 10 fechas, porque ese fue el argumento real, empezamos el análisis y el trabajo y llegamos a la conclusión que salió en los medios, ¿no? El equipo estaba destrozado financieramente, colectivamente, en trabajo, en estructura de menores. No había ningún tipo de trabajo, ninguna seriedad. Y si gusta me explayo para que entiendan. Por pero supuesto, ahí estábamos. Tú, el año pasado, bueno, no prometiste salvar la categoría, pero prometiste un trabajo serio. Prometiste, bueno, que este año, lógicamente, con un trabajo dirigencial serio, se podrían hacer las cosas. Hasta el momento, ¿está respondiendo Marco Sedán? Bueno, hasta ahorita sí, el argumento y, el objetivo y el proyecto, porque esto es un proyecto, si no, no lo hubiera aceptado tampoco, se está llevando de la mano de lo primero, ¿no? Primero el análisis, mientras dirigíamos las 10 fechas, se hizo un análisis exhaustivo de la que eran las 6 categorías de menores, que realmente no sé quién se le ocurrió en el BOI durante más de 10 años, pero era un tema de tercerización, y el que sabe de empresas me va a entender. Pésimo el manejo de menores, los chicos tenían que pagar 100 soles mensuales para poder jugar, el que no tenía plata no jugaba, tenían que hacer rifas y actividades para poder comprar los uniformes, para poder participar en los campeonatos de federación, tenían que pagar la cancha para jugar de local, tenían que pagar la cancha para jugar de visita. ¿Se han hecho las reformas respectivas con respecto a los cobros de los chicos? Por supuesto, hoy bueno, te voy a contar a grosso modo lo que vimos, el análisis que se dio, y no me lo encontré porque estuve in situ viendo categoría de la sub-12 hasta la sub-20, y realmente pues increíble lo que me tocó ver a chicos trabajando con una pelota y un cono, con camisetas de Universitario, Alianza Cristal, siendo jugadores de Sport Boys. Con camisetas de otros equipos, ¿qué no, pasa? Se perdió la identidad totalmente en todos estos años, ¿no? Pero bueno, se ha rehecho la reforma, hemos conseguido. Para empezar, se hizo una convocatoria de todas las categorías, desde los chicos nacidos en el 2000 hasta la sub-20, que son los nacidos en el 95. Se quedaron los 30, 35 mejores de cada categoría, no pagan absolutamente nada. Los 6 entrenadores tienen una charla semanal con nosotros, con el comando técnico del primer equipo. Hemos introducido un técnico argentino en la categoría 97, que es el profesor Pablo Bossi, que ha trabajado en Real Cesarini en Rosario, que está siendo asistente técnico conmigo en el primer equipo también. El preparador Salcedo es el que supervisa con el señor Giannoli toda la preparación física de las 6 categorías, y por ley, por orden y por disposición tienen que tener un cronograma establecido de trabajo para que jueguen el mismo sistema del primer equipo, y estamos hasta ahorita llevándolo. Tienen ropa para entrenar todos los días, tienen canchas para entrenar todos los días, tienen pelotas decentes, que son de muy buena marca. Lo primordial, ¿verdad? Lo primordial. Y los materiales, ¿no? Yo, la verdad, es de terror el sondear todas las categorías y un y equipo ver con la tradición del Boys que es increíble. No se siente es increíble, ¿no? Yo el año pasado me asusté cuando vi un grupo de 35 chicos de 14 años trabajando con una pelota rota y un cono en el Parque de la Punta, ¿no? Y sin embargo, vi a una persona cobrándole la mensualidad para... Con una pelota casi de cifra. No, es increíble. Realmente lo que he visto es que no me lo han contado. Yo he ido a ver los partidos, he visto cómo se acerca la persona encargada, digamos, y les cobraba la pensión o la mensualidad. Yo decía, ¿para qué pagaban? Y me daban argumentos de que los entiendo y los comprendo, que era para pagar el sueldo al entrenador o para pagar el alquiler de cancho, para pagar las deudas que generaba jugar en menores ante la federación. Pero esto es absurdo, ¿no? El futbolista... Absurdo, Jorge. Bueno, absurdo. Y tenemos el tema uno que está concitando la atención de todos los hinchas peloteros, ¿verdad? Los fichajes. ¿Dónde están las pepitas? Bueno, sí. Quieren saber qué pasó en primer lugar con la BOA. ¿La BOA se acerca al puerto? ¿La BOA puede ser charlar? Nosotros hemos hablado. En particular, cuando se termine el año, por el tema de institución, por el tema financiero, solicitamos que se quede Jorge Guamán, Nakaya, Ardiles y Orejuela. El único que se fue Ardiles, los otros tres por un tema económico, por un tema de mejores sueldos, y yo la verdad discrepo un poco, pero el tema de proyecto decidieron irse a otros sitios, y solicitamos el jugador de experiencia con vigencia, me refiero a vigencia, jugadores que estén jugando en primera división de 44 partidos, un promedio de 60 o de 70% de partidos, para mí eso es vigencia en los últimos años. Y se presentó la posibilidad de Leandro Franco, accedimos y él está con nosotros, lo de Jorge Araujo, que es el zaguero, accedimos y está con nosotros, y en la volante de contención, reemplazando a Nakaya, estamos ahí tratando de trabajar con jugadores que tienen contrato, que son de la casa, con Mucho Trigo, con la Chola Salazar, con un chiquito también de la sub-20 que está colaborando, con Enrique Ismodes, que se está sumando también. Está y arriba. A ver, ¿qué pasó en todo caso con lo que se rumorea acerca de la BOA cerrando, ¿no? Sí, nosotros hemos hablado. Sí, el gerente deportivo, el señor Rafael Villanueva, ha estado en contacto con él y con el señor Diego Morales, que lo conocen todos ustedes, que es el arquero. Ya se iniciaron los contactos, las conversaciones, estamos a la espera de la respuesta. Y hasta ahorita nos hace indicar que van a tener la intención de venir, pero... Ajá, se viene la UA para el Callao, pero, al parecer. Pero como te digo, eso pasa también por un tema de aceptación en el tema financiero, en el tema de proyecto. ¿Qué pasó con Nakaya, Jorge? Sí. El aspecto económico primó mucho porque bueno, los colegas del periodismo deportivo Chalaco contaban uno que el Boys adolece lógicamente de... Adolece de volantes de contención de nivel. Así es, así es. Nos hubiera encantado contar con Nakaya. Yo hablé personalmente con él en diciembre porque no dejamos de trabajar hasta el 30 de diciembre, así el último día que hemos trabajado, y él tenía intención de quedarse, pero el tema financiero, el tema económico, personalmente, Cienciano no lo superó. Y esto es algo que te quiero contar. O sea, nosotros somos, yo, al menos a mí me gusta jugar en Copa Perú, en segunda, jóvenes que puedan aportar al proyecto, gente con hambre y que sean hinchas del Boys. y hemos recorrido y todo, y te lo digo, por más esfuerzo que se ha hecho Patucho Villanueva al llamarlos, han preferido irse al Copsol, han preferido irse a Caimanes, han preferido irse a Alfonso Ugarte, y nosotros no vamos a entrar en la desesperación de poder competir, pues, este, o de tener que competir con las cifras astronómicas, pues, que maneja Caimanes, Alfonso Ugarte, y en este caso me sorprende lo de Copsol también, que está pagando bastante fuerte, pero yo la verdad tengo la fe intacta y vamos a pelear el título con los jugadores que están llegando, que se están sumando, que como te digo, que se los digo a todo jugador que tiene un contacto con el gerente, que es con Rafael Villanueva, ponerse la camiseta del Boys no tiene precio. Un jugador se revaloriza y se recategoriza mucho más jugando un partido en el Boys que jugando por otros equipos que no tienen ni hinchada ni arraigo, ¿no? Así, por lo menos ya tenemos a Leandro Franco en el Callao. Ayer dio declaraciones en exclusiva para Prensa Chalaca, lo que han comprado el diario, los hinchas peloteros han visto las declaraciones. Él quiere quedar en la historia del Boys. Sí. Asegura, bueno, que lógicamente él quiere que su nombre quede registrado en la historia del pueblo. Obvio, y esto va de la mano también con un análisis exhaustivo, ¿no? Tiene la capacidad, el talento, tiene el deseo de estar con nosotros en el proyecto. Es un jugador ejemplar para todos los chicos, para los sub-20, sub-18, hasta los sub-12. No ha estado metido en problemas, tiene un carisma importante con los chicos porque es un ejemplo de vida también. Y tiene el deseo y tiene 30 años y está en vigencia, que va a salir campeón en primera división con Cristal. Perfecto, es Jorge. Bueno, antes de ir a la pausa te dejo una pregunta en el aire, ¿no? Muchos hinchas han preguntado, ¿cómo hacer para competir con equipos como Caimanes o como Copsol? Bueno, en este caso como Alfonso Ugarte también, que tiene un gran presupuesto. ¿Cómo hacer en este caso para que el Boys pueda competir, ¿no? Económicamente, de repente, o futbolísticamente, ¿cómo suplir ese tipo de problemas? Te dejo la pregunta, pero primero, antes de la pausa, tenemos una llamada. Los hinchas están conectados, sintonizando. Así es el Callao, tengo una llamada para ti, Jorge. Sí, ¿cómo? Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos a Julio Chupitay, de Rosada. Buenos días, Julio, ¿te escuché? Sí, Julio Chupitay, de Entidad Rosada. ¿Qué tal, Julio, de Entidad Rosada? Cuéntanos, ¿cuál es la pregunta para Jorge? No, básicamente, más que una pregunta es que somos conscientes de la labor que está realizando Jorge, el trabajo que está haciendo con las divisiones inferiores y con el primer equipo. Y bueno, vemos día a día el trabajo y la verdad es el apoyo que creo que todo el Callao debería tener con él, que es un entrenador joven y que es hincha del Boys, que es de la casa y que le brindamos el apoyo, ¿no? Él sabe eso, él lo conoce personalmente y creo que solamente lo queremos hacer público de alguna u otra manera, ¿no? Es una identidad rosada para Jorge y para el comando técnico. Gracias. Bueno, Jorge, bueno, ven la aceptación, en este caso de un hincha, de Julio. Todos están con el proyecto. Así es, bueno, respondiendo a la pregunta acerca de las limitaciones económicas y el alto porcentaje, bueno, de la inversión que está haciendo Caimanes, Copsol, Alfonso Ugarte, ¿cómo suplir esta? Para mí es simple y hay ejemplos todos los días, ¿no? A pesar de la gran inversión que hizo Vallejo y Aurich, todo, mira el equipo de Garcilaso del Cusco lo que hizo, ¿no? Con un presupuesto austero, pero con un principio de honestidad y transparencia sobre contratación de jugadores que no los conocía nadie y que realmente con hambre llegaron a jugar la final de fútbol peruano contra Cristal. Y te puedo mencionar a Jaime Huerta, te puedo mencionar a Chico, que no los conocía nadie, este chico Flores que terminó volante de marca en Garcilaso, que nadie daba un peso por ellos. Y mira Julio Edson Uribe no tenía equipo hasta el 15 de enero del año pasado y fue volante revelación y hija, ¿no? Nosotros, yo no tengo miedo, no tengo temor, los jugadores que están viniendo tienen una característica importante de juego, tienen un talento sobrenatural, son ejemplos, no están metidos en escándalos, como te digo, y están trabajando bastante bien, ¿no? En ese sentido, ¿qué mensaje tú le das a la hinchada rosada en este 2013? Van a pelear el título, nosotros vamos a pelear el título, y no solamente en el campeonato de segunda división, vamos a intentar meter jugadores a las selecciones peruanas de las diversas categorías de menores, estamos intentando campeonar en las seis categorías en el torneo de federación. Para el que no sabe, para el que no entiende, cuaquearon penos todos, estuvieron al borde de perder la categoría, también las seis categorías menores. Y no hay ningún jugador seleccionado del Sport Boys, de un equipo tan rico como es el Boys, no hubo ningún seleccionado, ni en sub-20, ni en sub-17, ni en sub-15. Así es, Jorge. Bueno, vemos esa realidad que está mejorando poco a poco con los triunfos de la sub-20, que ayer venció por 3-2 a Ecuador. Y no podemos terminar esta entrevista sin preguntarte brevemente qué es lo que pasó, bueno, con Cuquín Flores. Él afirmó la semana pasada que él está dispuesto a dejar todo por el Boys, de estar en el plantel, pero al parecer no había todavía una concordancia, como que está lejos la posibilidad de que él se acerque al Boys. ¿Él está preparado para afrontar competitivamente la segunda división? ¿Pasa por eso? ¿Pasa por el plano económico? ¿Por qué no estaría de Cuquín? Eso se preguntan todos. Para empezar, yo hablé con Carlos en diciembre y le planteé muy bien las cosas, muy frontal. Y segundo, yo lo considero mi amigo, es como mi hermano. Ahora pues yo entiendo porque es de un temperamento explosivo. Ya comenzó a hablar cosas, a, a poner adjetivos sobre las personas, me tildó hasta de soberbio, pero lo entiendo, no le pienso responder, y simplemente es que no encaja en el proyecto, por un tema de edad, por un tema de continuidad, por un tema de una imagen distinta que queremos darle al jugador del Callao, y que lamentablemente pues él manifiesta que solamente es la decisión de uno o de otro. Las empresas que están colaborando, están atrás de esto, también tienen una opinión, que yo no lo voy a expresar acá, obviamente, no, pero... ¿Las empresas no quieren que esté Cuquín? No, yo no lo estoy diciendo, lo estoy diciendo tú, ojo. Yo estoy diciendo que hay argumentos de mucha gente que está apoyando, que está participando del resurgimiento, porque ahorita, yo te lo digo honestamente, o sea, hay gente, el señor Sedano está consiguiendo este grupo de identidad rosada, es increíble lo que está haciendo por el Boys, y no dicen nada, y no salen a la prensa, y no critican, y no fustigan, ni comienzan a disparar, pues, de manera, pues, totalmente, creo yo, fuera de lugar, ¿no? Pero en fin, yo te digo, el que está en el Boys tiene que ir de la mano con la imagen, con el proyecto y con la visión y la misión que tenemos hoy en día de cambiar el club de pies a cabeza, ¿no? En conclusión, Cuquín está totalmente lejos del Boys por el momento. Sí, yo diría que sí, pero yo prefiero no firmar nada, no soy dueño, la verdad, tampoco, y no soy dueño del Boys tampoco. El aprecio por Cuquín está de todas maneras. Es mi amigo, yo lo quiero, lo he ido a buscar, inclusive a su casa no he tenido la posibilidad de encontrarlo. Sé que está pasando por problemas ahorita, pero yo lo sigo apreciando y te digo, es uno de los pocos amigos que he tenido en el fútbol, ¿no? Y entiendo por el carácter que tiene el momento de ofuscación, sé lo que habla por todo el Callao, sé lo que dice de mí por todo el Callao, porque tenemos amigos en común y me dicen todo lo que dice y realmente es una lástima que haya que esté hablando ese tipo de cosas, pero igual lo entiendo, yo no tengo ningún rencor, mi vida lo he vivido sin ningún tipo de rencor, te digo honestamente, y si fuera por amistad estarían acá, pero sé diferenciar mucho lo que es la amistad con el trabajo y en ese sentido lo tengo claro, ¿no? Perfecto, Jorge, bueno, esas fueron las palabras, amigos, de la entrevista del pelotero. Estuvimos con Jorge Espejo, muchas gracias. Bueno, él tiene un aprecio grande por Cuquín, no está de acuerdo con el calificativo de soberbio que él aseguró, bueno, en la entrevista pasada, y por supuesto va a pelear por el título de la segunda división para el anhelado ascenso. Este es el final de su bloque, el pelotero. Muchas gracias, Jorge. Una despedida, por favor. Sí, agradecerle a toda la gente que nos está apoyando, al señor Marco Sedano, a la gente de Triatlón, a la gente que gustosamente está atendiendo a la gente de Yantía Rosa, que es la que se está moviendo para conseguir la sponsorización que tanto necesitamos para mantener el proyecto, porque eso es un proyecto, repito, a nivel menores, a nivel primer equipo, para conseguir el título de segunda y que vaya de la mano con la formación de buenos jugadores, buenos futbolistas. Yo sueño con que uno o dos años sean jugadores hinchas del Boys, de las canteras del Boys, que podamos vender uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadores y sanar la economía del club. Y esto es un proyecto al cual hay que meterle el hombro todos, las empresas del Callao, el hincha del Callao, el hincha del Boys. El compromiso está ahí. Yo no tengo ningún tipo de compromiso con agentes externos del fútbol, ni con representantes, ni con empresarios. Solamente tengo un compromiso con mi trabajo, con la fe en Dios, con la familia y con un club al que tanto quiero como Sport Boys. Y esperemos que la ayuda llegue y seguiremos trabajando con miras a revertir toda esta pésima situación durante tantos años, ¿no? Perfecto, Jorge. Bueno, antes de despedir el programa, hoy a las 7:45 en el Mansiche de Trujillo, ¿verdad? Todos van a estar atentos. Así Vallejo clasifica a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y el domingo a las 3:45 de la tarde, Perú ante Chile, clásico del Pacífico. Bueno, esperemos que Perú, bueno, la haga ante Chile. Necesita una victoria con el empate que es eliminados. Esperemos, bueno, que Perú pueda hacer los 7 puntos y clasificar al Mundial Turquía 2013. Este fue el bloque de El Pelotero, el chalaco que juega en todas las canchas. ¡Chau! Presentó El Pelotero, el chalaco que juega en todas las canchas. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, entérate de lo último de la información de una manera muy amena, con entrevistas, comentarios, denuncias y la información desde el lugar de los hechos. Así es el Callao, con la conducción de Tulio Chávez. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, y solo en RadioChalaca.com. Renovamos nuestra programación musical. Verano. Chalaca.com. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estamos de vuelta después de nuestro espacio deportivo. Ya estamos aquí, frente a frente, cara a cara, con una chalaca que nos ha llenado de orgullo en los últimos años. Y su nombre es Lucy Bacigalupo. Vamos a conocer un poquito de ella. Lucy Bacigalupo es una reconocida actriz cómica que participó en diversos programas, en la cual su personaje más recordado por el público es la imitación a Gisela Barcárcel. Estudió en el Colegio América del Callao en Bellavista. Vive alrededor de 16 años en el distrito de La Punta, la cual no piensa abandonar, ya que sus dos hijos están más que encantados con el lugar. Al pedirle que describa al distrito, nos respondió con una frase ya conocida por todos los punteños: La Punta es el mejor lugar para vivir. Bien, estamos con Lucy Bacigalupo aquí en la www.radiochalaca.com y en tu programa Así es el Callao. ¿No? Sí, disculpa un poquito la voz porque está con una bronquitis terrible. Pero nada, igual me he levantado porque he tenido un compromiso desde la semana pasada con ustedes y con la gente chalaca. Y nada, por eso estoy un poquito ronca, pero no es porque haya tomado chela helada, sino porque me dio una super bronquitis. Bueno, creo que seguía del ceviche y las chelitas del domingo, ¿no? Claro, de todas maneras. Lo justo, lo básico. Y viviendo en La Punta, de todas maneras, pues una chelita helada. No cae mal. Bueno, pero no fue justamente en La Punta, fue con Puchungo Yáñez ahí en su local. Siempre reuniéndome con... ¿También está en La Punta, Puchungo, en su local? No, Puchungo tiene su local ahora en San Miguel, ¿no? En San Miguel. Estuvo antes en Chucuito. Sí, claro. Bien, Lucy, algunas personas, pues, tú has trascendido ya tanto que algunas personas saben que tú eres del Callao. Sí. Que has estudiado aquí en Bellavista. Tú sabes que eso es muy curioso, Tulio, y yo siempre estaba como media resentida con la gente chalaca, las autoridades chalacas hace años, porque siempre en los festivales, yo soy nacida en el Callao, yo nací en la cuadra 4 de Chacaritas. Imagínate. Yo nací en la cuadra 4 de Chacaritas, luego me fui pequeña a vivir con mis abuelos en Marañón, que es por la Praxuela de los Burros, y luego me fui a Bellavista, a Santa Cecilia. En Santa Cecilia pasé toda mi infancia, digamos, me quedé hasta los 20, 23 años, y luego he vivido en Santa Marina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando venían los grandes festivales que se hacían antes aquí en el Yaguarhuaca. En el Yaguarhuaca, siempre las autoridades de esa época traían gente de fuera a animar y nunca me llamaban a mí para animar los eventos chalacos. Y yo como que vivía un poco resentida con eso, porque yo decía, si soy chalaca, si estoy en plena furor en televisión, porque estaban Risas y Risas de América, en el primer Risas de América, donde estábamos todos los que vinieron de Risas y Salsa. Claro. Y yo cruzaba de JB Noticias. Y nunca me llamaban y decía, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué siempre me traen chicas de afuera? Y que estoy hablando hace 20 años o 18 años. Y quien me da la gran oportunidad de acercarme al pueblo chalaco a animar es el doctor Juan Sotomayor cuando está en Bellavista. Ahí él me llama a animar y yo con él estoy de la mano del doctor Juan Sotomayor trabajando con el pueblo directamente chalaco, en las animaciones, con mi gente, con la gente que le gusta cómo le habla el chalaco, cómo conoce sus calles, cómo conoce sus gustos, cómo conoce sus costumbres. Entonces, con él ya tengo casi 10 años, bueno, desde Bellavista, las dos gestiones de Bellavista, y ahora la de acá del municipio del Callao. Y él me da la oportunidad de acercarme a mi gente y que la gente sepa que en realidad soy una chalaca que vive aún aquí. Conoce mis costumbres, que me voy al mercado de Callao y me como mi chicharrón con mi jugo mixto. ron con tu mixto. Y me como mi pan con pejerrey, o sea, entonces eso sí tengo que agradecer, digamos, como te digo, también por ejemplo, Cuquín Flores, que lo tuvimos acá, Lucy, también se quejaba un poquito de lo mismo, ¿no? Prácticamente un poco de lo mismo, ¿no? Se quejaba. Y eso en realidad habría que criticar esas cosas, porque igual que Juan Sotomayor, deberían haber más autoridades que apuestan por los chalacos, ¿no? Sí. Y sobre todo por Lucy Bacialupo, pues que pucha, ya pues trascendiste, ya eres un orgullo para nosotros los que vivimos acá, y más que orgullo, un ejemplo sobre todo para aparte, muchos jovencitos que quieren triunfar en la televisión. Y por ejemplo, y eso me da la autoridad que antes no me daba de pasear por cualquier lado del Callao. O sea, yo paseo con el carro, por ahí si los chicos me ponen algunas piedritas en el camino. Hey, chicos, ¿qué pasa? Soy Lucy. Ah, señor, tranquila, ¿me entiendes? O sea, me da la oportunidad de acercarme a mi pueblo, a mi gente, ¿no? En todos los estratos que hay aquí en el Callao, ¿no? Y nada, y eso es muy bueno. Entonces, bueno, gracias, como te digo, Juan siempre le da la oportunidad a los chalacos de trabajar en su sitio, ¿no? Y yo sí estoy más que agradecida porque eso me ha dado muchísimo, muchísimo acercamiento con la gente. La gente me quiere mucho. El otro día un payaso hizo una pequeña broma media tonta, no falta un desubicado, claro. Y la página reventó, o sea, el tipo habrá dicho, ¿para qué me metí con esa chalaca? Chalacos respondieron, pero ya no sabes, lo querían matar. Claro que sí. Bueno, estamos con Lucy Bacialupo, ella, bueno, Lucy, vamos a conocer un poquito más de tu vida también, pues, porque bueno, no, tú no naciste siendo famosa. No. Te has sacrificado, has estudiado y finalmente pues eres lo que eres. Cuéntanos, ¿cómo era tu vida cuando estabas en el colegio, en América. Este colegio chalaco, en este colegio América? Bueno, era normal, era un estudiante normal. Siempre sí me gustó un poquito participar. No se hacían muchas actuaciones en el colegio porque es un tema muy reservado. En el colegio las pocas actuaciones que se hacían era solamente con estudiantes, pero las pocas que se hacían, siempre yo participaba. Y luego cuando he salido del colegio, me preparé para la universidad. No postulé nunca porque le dije a mi papá, te ganó el arte. Le digo, en verdad, no voy a hacer algo que te voy a hacer perder el tiempo, porque iba por comunicaciones, pero algo tenía que ver, ¿no? Entonces luego estudié modelaje, fui modelo mucho tiempo en la Casa Geraldine, hace años. Luego fui fly hostess, trabajé de fly hostess, asistente de vuelo, en Fawcett, en Continental. Uh-huh. Y luego pasé un casting con JB Noticias, ¿no? Luego trabajé también en una agencia de aduana chalaca. He trabajado... ¿Cuántos hermanos tienes tú? Tengo 2 hermanos por parte de madre y 3 por parte de padre. ¿Y ninguno ha seguido esa vena artística? No, la verdad que no, ninguno. ¿Tu primera oportunidad, podrías decir que fue en JB Noticias? Claro, en JB Noticias fue gracioso porque entré, en realidad yo no sabía que quería ser actriz, nada, pero como ya había sido modelo, estaban buscando chicas jóvenes, como siempre buscan nuevos talentos para ser extras y estar ahí, ¿no? Claro. En el programa, como más de modelos, ¿no? Entonces, como yo ya había hecho el casting, no, miento. Estoy hablando, la primera vez que he trabajado ha sido de la mano de Tulio Loza. Ahí hago el casting. Y yo estaba estudiando locución. Y estudié locución con el profesor Cifuentes en Miraflores, en el Arco. ¿Ya? Y ahí hicieron un casting para modelos con Tulio Loza. En la mira del éxito se llamaba el programa. Claro. Ahí hicimos un casting donde... Canal 2. En el Canal 2. Era, no te imaginas la cantidad de chicas que habían en el casting. Yo dije, no, ¿qué le voy a pasar? Y fui quedando hasta que quedé. Yo tenía ya, había terminado todo el curso de locución, que creo que también me ayudó un poco, porque las modelos que Tulio tenía también eran coanimadoras del programa. Hablaban. Claro, sí, no solamente eran, vamos a gozar. No, también nos hacían hablar las menciones, los agradecimientos los hacíamos ahí en vivo con el producto. Y hacíamos la mención de todo el producto, ¿no? Como se hace ahora también. Bien, te están llamando por teléfono, me parece. Vamos a conversar con nuestros amigos oyentes en tu programa Así es el Callao. Estamos pues con la gran Lucy Bacialupo. ¡Aló, buenos días! ¡Aló, buenos días, señor Tulio! ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Andrea de Ventanilla. Me gustaría hablar con Lucy. A ver. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola Lucy, ¿qué tal? Yo soy muy muy fanática tuya, siempre veo el programa y me encantan las imitaciones que haces. Ay, qué linda, André, gracias. Espero que te esté gustando ahora la nueva imitación de la Negra Encarnación. Sí, sí, más vale. Mira, hoy es el cumpleaños de mi mamá y a mi mamá también le encanta verte, fanática tuya. Y quisiera que, si por favor, le podrías mandar un saludo, pero con la imitación de Gisela Valcárcel, por favor. ¿Cómo se llama tu mami? ¿Cómo se llama la seño? Se llama. ¿Cómo? Aide. Aide, se cortó la comunicación, ya, pero ahí va. Estoy un poquito ronca, pero ahí le va la invitación. ¡Hola, hola, señorita Aide! ¿Cómo está? Ay, espero que la pase muy lindo en este día tan especial, que sus hijos le quieran, que la adoren, que por favor que la lleven a comer todo lo que usted quiera, porque usted sabe que una madre es lo máximo que hay en esta vida. Y por favor, le decita, me la cuida mucho y que muchísimos años, señorito, quiero, la adoro. ¡Ay, qué linda, qué maravilla! ¡Chao! ¡Ay, se me fue la voz! Imagínate. Aide, felicidades, Eñi, felicidades. Bien, bien, el 453-1654 pues está a disposición de todos nuestros amigos chalacos, de todos nuestros paisanos chalacos, y estamos pues con la gran y popular Lucy Bacialupo. Bueno, después de Tulio Loza, ¿cómo fue tu vida artística? ¿Fue creciendo poco a poco? Después cuéntame. De Tulio Loza, estuve 4 años con Tulio Loza, un super programa muy, muy popular, con mucho rating. Y después de los 4 años me llamaron para JB Noticias, el casting de JB Noticias. Con JB ya aprendí la actuación de la mano, ya estudié también. ¿Qué es la actuación? Pero ¿sabes qué pasa? Que aprendías en vivo ahí, aprendías en situ. ¿Con quién? Con grandes, ¿cómo? ¿Quién? El señor Carlos Velázquez, que en paz descanse. Felpudini. Ajá, también. Betito, era nuestro director. Obviamente Jorge Benavides. Y entonces, ¿qué pasa? Betito como que te daba clases en ahí mismo. O sea, nosotros, no es como, ahora es un poco más informal la cosa, pero antes nosotros nos reuníamos el lunes, pasábamos letra, volvíamos a pasar, que la intención se hacía, el martes y miércoles que íbamos, ya los sketches estaban aprendidos y listos. Y ya Betito se daba cuenta de quién tenía, digamos, la posibilidad de improvisar o decirte, ven chiquita, te decía, a ver, se me ha ocurrido esto en la calle, porque grababan muchos exteriores. Vamos a grabar tal cual cosa, a ver, vas a decir esto. Ya, salió. Entonces, ahí me fueron, yo entré como extra, y al mes, 2 meses, me empezaron a dar letra, y ahí empezó la imitación de Gisela en ese programa. Mira cuántos años tiene. Mira cuántos años más o menos. 20 años, fácil. Fácil, 20 años. Fácil, ¿no? Fácil. 88 entré con Tulio Loza y 92, 94 ya estaba con. 10 años casi, sí. 10 años invitando a Gisela. 10, 15 años, sí, la verdad que ya perdí la. ¿Y tú has tenido la oportunidad de conversar con Gisela? Siempre, al tema. ¿Y qué te dice? Bueno, Gisela siempre me invitó a sus programas, siempre. Es más, participé en la primera temporada del Gran Show, bailando. Pero siempre cuando estábamos en Risas de América y ella tenía los shows de noche o del mediodía, siempre me invitaba para hacer la invitación, ¿no? Y inclusive se preocupaba de que la ropa que yo use sea casi igual a la de ella. No, a ella le encanta, o sea, ella es feliz con su invitación. Y sí, la verdad que siempre me ha dicho que le ha gustado porque siempre la cuido, ¿no? La cuido como imitación, no trato de ir a la chabacano, ni a lo vulgar, ni al ridículo, ¿no? Claro. Sino que siempre se trata de cuidar. Y esa es la parte que a Gisela también le gusta mucho, ¿no? Que cuide la imitación. Claro que sí. Bien, estamos con Lucy Bacialupo, el 453-1654 está pues a tu disposición. En esta vida artística, Lucy, ¿tú cuál podrías decir que ha sido el año en que te ha deparado mayores éxitos, mayores alegrías, de repente también en la parte económica, en esta carrera que tú tienes artística? Bueno, te digo una cosa, yo un tiempo me fui del espectáculo porque había muchos problemas, se vino abajo en un tiempo esto, hace como 12 años, casi, mi hijo tiene 13 años, hace 13 años... El boom televisivo que era hace 14 fue bajando hace 13 años y los programas se vinieron abajo un poco. Es más, Risas de América desapareció. Claro. Me fui a Estados Unidos, estuve un tiempo con mi esposo viviendo allá. Regresamos porque siempre aposté por el país. Nunca aposté por estar en otro lado. He vivido en Miami casi 3 años y nunca... No me gusta, en verdad. O sea, no me gusta. Soy la peruana que es así arraigada a su ceviche, a sus playas, a su gente, a su comida, a sus costumbres. Entonces, yo creo que la mejor época, siempre hay mejores épocas. Ahorita, por ejemplo, yo estuve en Risas de América en el anterior, que fue una gran época, cuando estábamos todo el grupo grande, para mí fue una época maravillosa. JB fue una época espectacular por el tema del elenco, de la amistad que había ahí, de la solidaridad con grandes amigos. JB, un gran jefe. Después he pasado a ser conductora de un programa que vive en las mujeres, otra gran época como conductora, ¿no? Y ahora estoy en otra época, ya también en otro Risas de América, con otros chicos, con otra generación. ¿No? Es Risas de América ahora. Risas, así se llama. Sí. Trayendo nuevas cosas, haciendo nuevos papeles. Estoy ahora por grabar ya una miniserie. El 4 empezamos a grabar la miniserie de la vida de Maicelo. A ver, para hablar de esta miniserie, antes vamos a recepcionar una llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días, señor Tulio. ¿Cómo está? Para quién? Saludar a la señora Lucy por su trayectoria. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Alejandra, soy de Bellavista. Alejandra. Lucy, te está escuchando. Alejandra, ¿cómo estás, querida, linda Alejandra de Bellavista? Bueno, gracias por tu saludo y en verdad también extenderle el saludo a ti, Alejandra, tanto como a la señora Idea y a todos los oyentes de acá de chalaca.com. Sí, señora Lucy, nosotros queríamos saludarla, sabíamos que se iba a presentar en el programa del señor y queríamos escucharla y llamar ese saludo en común de todos los oyentes. Y nada, agradecerle porque usted, Chalaca, y siempre pone bien alto nuestro nombre. Gracias por todas las risas que nos saca siempre. Ay, gracias a ustedes, Alejandra, por seguir. Ya sabes, quieren ahí, no se vayan a olvidar que sí estoy en Risas de América todos los sábados a las 8 de la noche. Y ahorita les cuento lo de la miniserie, que también va a estar muy linda esa parte. Bien, muchas gracias por la llamada telefónica. Lucy, pero cuéntanos, este año sé que en Risas de América ya no van a estar algunos artistas. Sí. Creo que Luigi, creo que también Quique Suero. Bueno, de Quique Suero no sé, la verdad, porque cuando yo el año pasado salimos de vacaciones, él no fue ese día y no sé qué pasará. No, lo he visto la semana pasada por el canal, pero no lo he vuelto a ver porque recién casi hemos entrado de vacaciones. Yo entré a Risas el año pasado en agosto y ahora sí tengo la fortuna de haber grabado, perdón, de haber firmado contrato por todo un año, ¿no? Porque yo entré en agosto, entré a mediados, entonces hice contrato de agosto a diciembre. Ahora, todos los años, como tú sabes, y como en todas las producciones nacionales se usa, haces una, perdón, un nuevo contrato, ¿no? Entonces, en este nuevo contrato sí, efectivamente, ha habido una gran poda en Risas de América. Sí, han salido muchos chicos y hemos quedado pues algunos, ¿no? Han quedado, desgraciadamente, todos no han podido quedar. Pero eso es normal, o sea, todo programa pasa se eso. Se renueva. O sea, yo también en un tiempo salí de Risas. Bueno, pero salí también porque me fui a Estados Unidos, ¿no? Pero también, o sea, sales, vuelves a entrar. Lo bueno es que el público no te olvida, ¿no? Que en mi caso yo les agradezco muchísimo. Yo no hacía comicidad hace un buen tiempo ya. Y me han tomado con mucho cariño, con mucho afecto. Tengo muy buenos comentarios en Facebook. Y la verdad que yo les agradezco bastante, ¿no? Pero sí, hemos quedado pocos. Sí, efectivamente. Y dime, Lucy, ¿tú conoces otros artistas chalacos que hayan que estén en el rubro tuyo de la comicidad? Como, por ejemplo, Quique Suero. Quique Suero, claro. Creo que también Karen Dejo. Claro, Karen Dejo acaba de entrar al canal también. Karen Dejo es un nuevo jale. Compañera de trabajo también. Compañera de trabajo Karen Dejo Chalaca, Quique Suero. ¿Quién más? Jorge, creo que también es chalaco, ¿no? Claro, claro. Claro, Jorge Chávez es chalaco, ¿verdad? Claro, sí. ¿Quién más tenemos acá? Bueno, los chicos que ya salieron, pues eran de Ricky de Chalaco. ¿Qué más está? ¿Cómo se llama? El de la orquesta. Bueno, los chicos de la orquesta, hay muchos chicheros chalacos también, ¿no? No son cómicos. ¿Tú cómo ves el tema de los artistas chalacos? ¿Tú crees que somos una tierra, digamos, que pueda exportar artistas chalacos buenos, de calidad? ¿Cómo ves el panorama en el Callao? ¿Hay oportunidades de parte de las autoridades? Tú sabes que sí, ahorita hay muchísimas oportunidades. Por ejemplo, ahora el domingo estuve aquí en Chucuito, un ratito en el festival que hizo Juan Sotomayor, vino Los Adolescentes, y hay una orquesta chalaca que se llama Callao Salsa. ¿Ya? Todos son chalacos, los chicos son muy lindo. O sea, están, ya los conocí la vez pasada en diferentes eventos y se les están dando oportunidad. ¿Qué hace Juan? Les da la vitrina para que se, para que estén de teloneros. Teloneros, ¿no? Entonces, eso hace que vayan saliendo los chicos. Hay unos grupos de bailarines espectaculares, de música negra, de música peruana, chalacos, entonces sí se les está dando la oportunidad. Aquí inclusive está la escuela de talentos, aquí en la Plaza Grau, donde ahí se les dicta clases de canto, de diferentes instrumentos musicales, bailes, entonces sí se les está dando la oportunidad. Y ahora que tú me dices de la oportunidad de chalacos, te cuento algo de la miniserie. Te contaba que iba a la miniserie. La miniserie se trata de la vida de Maicelo. Tú sabes que Maicelo es un gran exponente chalaco. También chalaco. Y un o sea, los chalacos estamos dando la hora. Sí, de verdad. Sí, entonces es un tremendo, pues imagínate una tremenda figura que está a punto de convertirse en campeón mundial en dos peleas más y se convierte en campeón mundial, creo yo, que está ahorita en tercer puesto. Y en esta serie, los productores han apostado por chicos del barrio chalacos. Ah, caramba. Nuevas, son nuevos... ¿Actores chalacos? Actores chalacos. ¿Qué van a hacer del grupo de Maicelo, del barrio? ¿Y cómo han hecho ese casting? Mira, no lo sé, yo fui el viernes pasado. ¿Son de San Judas? No sé exactamente si son de San Judas, pero yo sí sé que son chalacos. Ya. Pero Maicelo paraba con su grupo de San Judas, porque ayer justo terminé de leer toda la miniserie, que mañana es la todo primera. Todo el libreto, ¿no? Casi todo, porque todavía nos faltan entregar partes. Y en la producción, en la reunión de producción que tuvimos, nos contaron de que los mismos chicos dijeron, ¿no? Nosotros estamos muy agradecidos porque somos chalacos y hay mucha gente chalaca. O sea, son chalacos nuevos que van a ingresar a esta miniserie compartiendo roles como con Aide Cáceres, Aurora Aranda, Antonio Arrué, ¿no? O sea, compartiendo con grandes, y estos chicos chalacos se les dando la oportunidad. Claro. Claro, qué bueno, y en todo caso esta miniserie dará mucho que hablar sobre la vida de un chalaco como es pues Maicelo. ¿Y qué papel interpretarás? ¿Estarás interpretando? Bueno, yo soy la Esther Rivas, que es la esposa de él, el entrenador de Maicelo. Maicelo tiene un entrenador que lo quiere como si fuera su padre, y este actor es este... este actor va a estar toda la serie prendido de Maicelo, y la esposa ahí se va a molestar y porque la tiene muy abandonada, y parece que en el interín tiene un pequeño romance con un presidente de la región. Todo es ficción, ¿no? Todo eso es ficción. Todo es ficción, se deja en la imaginación. El gran Ramón García va a ser mi esposo en la serie. Amante va a ser Antonio Arrué. Ah, o sea que vas a tener esposo y amante. Imagínate. Oye, que no tiene nada que ver con la vida real, porque en la vida real solo tengo esposo. Oye, y hablando de tu esposo, ¿se puede hablar de tu esposo? Claro que a sí. A ver, ¿cuál es su nombre? Él es Jorge de Sousa, es un empresario también chalaco. Este, y nada, es un tipo súper lindo. ¿Y él no se pone celoso cuando, sí, cuando te abrazan y te besan? Muchísimo. A veces y en estas miniseries me imagino que habrá mucho contacto corporal. Mira, yo hablé con él, yo fui con él inclusive a la reunión con el productor, que el productor. ¿Él es celoso? Mi esposo sí. Pero yo fui con él a la reunión, no tengo nada que ocultar, uno es actriz, claro. Entonces, pero sí celoso. Te cuento, Tulio, él en realidad no ve. O sea, él prefiere no ver. Claro. Por ejemplo, Risas de América, en este sketch de Risas de América estamos con Mariela, con los chicos de la charanga habanera. Prácticamente nos hemos calateado, así. Claro. Calateado a los chicos. Nos hemos agarrado con la correa ahí en la mesa. Pero mi esposo no lo ve, porque sí es celoso. Ahora, el tema de que sea celoso, pero no va por el tema te que... te comprende de todas maneras y apuesta por, bueno, tu carrera. Bueno, me conoció en la puerta del canal, o sea, claro. No, le toca comprenderme. Claro. Si no, claro. Nos conocemos hace 20 años, 18 años. Entonces, yo creo que ya los celos a esta edad, sí, pues, están de más. ¿Cuántos hijitos? Dos. Dos. Mujer y hombre. Ah, una parejita. Sí, mujer y hombre. Y los celos a esta edad, como la vez pasada lo publiqué en el periódico porque ya me hartó un día. Entonces están de más, o sea, no vienen al caso porque nosotros tenemos años juntos, salimos juntos, paramos juntos, todos mis amigos nos conocen, a las reuniones voy con él. A ti sí te noto con un carácter fuerte, creo que tú eres la que domina en la casa, ¿será porque eres así chalaca? Tú sabes que las chalacas tenemos mucho fósforo, ¿no? Mucho fósforo, mucho cangrejo, claro, entonces sí. Mucha concha negra, entonces eso sí. te altera un poco el sistema nervioso. Sí, tengo carácter fuerte. Ajá, pero él también, te digo, porque nosotros somos, los dos somos arianos, o sea, 27 de marzo, 28 de marzo, o sea, los dos somos, pero tenemos 18 años juntos, o sea, quiere decir que... Pero hay que amor, que es lo más importante. Muchísimo, ¿no? Muchísimo, claro. Sí. Muy bien. bien. Suspiros. Suspiro chalaco. O sea que puede venir otro hijito más. No, ya ese tema está cerrado. Ese tema ya estuvo en discusión hace como 4 años, no se pudo. Y... Y ahorita yo creo que estoy en otra etapa de mi vida, ¿no? Estoy desempeñándome ya más como actriz, entonces tengo otros proyectos. ¿Tú crees que estás en la etapa de tu vida en la que has decidido ya meterte más de lleno a la carrera artística? Sí, en verdad, porque a veces ya uno no tiene... O sea, yo lo dejé un poco porque yo soy empresaria también. Yo junto con mi esposo manejamos una empresa aquí en el Callao. Y estuve metida mucho tiempo en la empresa, aprendiendo bastante. ¿Empresa del mismo rubro o no? No tiene nada que ver, es una empresa de servicios generales, ejecutor de obras, no tiene nada que ver. Y entonces, como esposa y como dueña de la empresa, una empresa familiar, me tocó aprender el negocio, estoy muy metida ahí, me encargo del personal... Que escojo las secretarias. Sobre todo eso. Acá las secretarias las escojo yo, digo. ¿Cómo así tiene que ser ahí? ¿Cómo tiene que ser? 65 años y un lunar en la nariz. Para que te des cuenta más o menos mi carácter. Entonces, estuve muy metida en el tema empresarial. Gracias a Dios lo he aprendido bastante. Y luego me dio la oportunidad José Luis Aguilar de regresar al programa. Entonces, digo, ay, ¿por qué no, no? Ahora se me complicó con el tema del trabajo, porque ya no tengo ni tiempo para ir a la oficina a veces. Y ahora con la miniserie voy a estar de lunes a sábado, claro. Ya grabando lunes, martes en el canal, miércoles en el canal. Entonces, en verdad se me ha complicado un poco, pero me gusta. Porque en realidad, dedicándome a mi empresa, me va bien, ¿no? Digamos, hablando así sinceramente, sincerándonos, ¿no? Pero este tema me gusta, inclusive estuve haciendo teatro. Tú sabes que el teatro no es bien pagado aquí en Lima, pero es un tema que me gusta, ¿no? Y más lo hago por amor al arte que por otra cosa, por otra, ¿no? Cosa, porque ¿no? Gracias a Dios tenemos la empresa que, claro, que es el que respaldo te principal. Ayuda, ¿no? Tenemos una llamada telefónica a estas horas de la mañana. Estamos con la gran Lucy Bacialupo, artista chalaca, pues que nos llena de orgullo y es un placer tenerla aquí en nuestros estudios. ¡Aló, buenos días! Aló, buenos días, señor Marco Tulio. ¿Cuál es su nombre? Llamo para ver si nos pueden mandar saludos para la madre guerrera, luchadora del colegio José Gálvez, Barrinechea de la Punta. Bueno, acá está Lucy, usted puede conversar con ella. Sí, justo lo estoy escuchando, yo sé que yo sigo todos los días por ver ustedes. Un saludo, dice, para el colegio José Gálvez de la Punta. Claro, el colegio José Gálvez de la Punta, que está en el ingreso. Sí, siento ella como chalaca que hayan tratado así a los niños. Sí, escuché que hay un pequeño un problema ahí, ¿no? Espero, en verdad, chicas, que se solucione todo por el bien de los chicos que reciben clases ahí y que creo que estaban bastante cómodos, ¿no? Pero ojalá, pues, que con todo corazón que puedan solucionar sus problemas. Tú sabes que ese es un tema de las autoridades en las cuales prefiero no meterme. No sé exactamente el tema, pero sí sé que hubieron unos pequeños disturbios. De todo corazón, chicos, que se solucione su problema por el bien, pues, de los niños que están en el Gálvez. Bien, muchas gracias por esta llamada telefónica desde La Punta. Y bueno, pues de repente yo me estoy equivocando que cuando te dije que mucha gente no sabe que eres del Callao. No, la gente sí sabe. Lo que pasa es que en el programa cómico siempre me vinculan mucho con el Callao. Y a mí me encanta. ¿Y a ti te gusta? Claro, pero eso, por supuesto, claro. O sea, ¿cómo no me va a gustar? Yo jamás diría que soy de Miraflores. O sea, no, soy chalaca. Y ser chalaco creo que es un orgullo, ¿no? Y esto también va un poco en parte para la gente que no conoce. La gente del Callao siempre ha sido muy querida, muy unida. Y esto también, si los chicos chalacos me están escuchando, les hago un llamado para que... Sé que hace tiempo están tranquilos y invoco a que continúe la paz entre nosotros. Porque vivimos en un pueblo tan lindo, bonito, tan rico. Con tantos recursos, ¿no? Tan salsero, tan fiestero, que qué bonito es llevar la fiesta en paz. O sea, yo recuerdo antes en la casa de mis abuelos, poníamos afuera en la puerta con nuestras banquitos, nuestra cajita de chelas, la música, todo lindo, o sea, no pasaba nada. Bueno, ahora sé que he vuelto la calma por esos lugares y en verdad les agradezco mucho a todos los chicos, a todos los barrios, ¿no? O sea, dejarnos de tonterías, de estar peleando entre barrios, que eso no nos lleva a nada bueno, porque lo único que nos lleva es el sufrimiento de ambas familias, de que puedan pasar desgracias. Entonces, solamente invocar a los chicos que continúen su fiesta en paz, o sea, que todos somos chalacos y todos somos hermanos. Es un pueblo tan chico y nada, qué bonito es vivir en paz. Eso es todo, chicos chalacos, que siempre se los pido en los eventos, siempre les pido la paz entre nosotros. Y nada, todo el mundo sabe que soy chalaca. Yo feliz y orgullosa, como te dije, me fui a vivir a Miami y no es por nada, pero no, o sea, ¿prefieres la no pregunta? no me gusta Estados Unidos. Bueno, antes nos piden una pausa comercial. Lucy, yo antes de la pausa te voy a preguntar, hay algunos artistas que tú sabes que a veces siguen pues un mal camino, ¿no? En tema de las drogas, el tema de algunos que son mujeriegos, algunos familias quebradas, ¿no? Por las amantes, en fin, ¿no? Tantas cosas que se ven, que se escuchan, y yo quería un poco preguntarte pues cuál es el mensaje para los jóvenes artistas chalacos que están comenzando, qué camino deben de seguir, cuáles son esos tips que ellos tienen que tener en cuenta para tener una carrera exitosa como la que tú tienes, con una familia estable, con un esposo que puede ser celoso, pero ahí están juntos, y el tiempo, bueno, lo dice, los 18 años que tienes con él. Así es. Y que espero que sean muchos más. Vámonos a una brevísima pausa comercial, amigos, y vamos a regresar rápidamente con la genial Lucy Vacialupo. Estás en tu programa Así es el Callao. Nosotros no sonamos, ensalzamos. ¡Ensalzamos! Yo daría lo que nunca di. Lo mejor de la salsa, de ayer, hoy y siempre. Solo en tu nueva radio, chalaca.com. Llega este 31 de enero tu revista escolar Genio. Son 10.000 ejemplares de distribución gratuita en todos los colegios chalacos. No lo olvides, ya llega este 31 de enero tu revista escolar Genio. Genio. Completamente gratis. RadioChalaca.com. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Renovamos nuestra programación musical. Verano. Chalaca.com. Yo daría lo que nunca di. Verano 2013. estamos regresando luego de la pausa comercial y estamos con la gran, con la popular, con la sensual Lucy Bacialupo, chalaca de pura cepa, ¿ah? Ella pues muy, muy chalaca marisquera, nos dice. Ella pues con esas ganas de siempre de apoyar, estar en el barrio de Chalaca, accedió pues a esta entrevista exclusiva. Así el día de mañana. Julio, el día de mañana. Te cuento que estaba enferma, que estaba con fiebre, sí, todo, pero como si no venía Jorge Chávez me iba a matar. No. El día de mañana estará saliendo esta entrevista pues en el diario Prensa Chalaca, en el diario de todos los chalacos, ¿ah? Que se distribuye de todos los distritos del Callao. Así que mañana, usted, si no ha podido escuchar la entrevista, podrá leerla pues en el diario Prensa Chalaca. Lucy, hay algunos artistas que se marean con la fama. Sí. Algunos se meten un poquito al mundo de las drogas, algunos tienen una mujer por aquí, una mujer por allá, algunos en el caso de las mujeres de repente también. Tú creo que habrás escuchado esos casos, los noticieros nos cuentan a veces esas historias. Claro, lo que pasa es que la gente se marea un poco con la fama, ¿no? Gracias a Dios ya uno tiene 22 años en este tema y al principio quizás también te marea un poco la fama, que te asedian, eres vulnerable, vas a reuniones, a fiestas, el trago. La carne es débil. La carne es débil, el trago, el alcohol, ya vienen las malas influencias, que te invitan las drogas, qué sé yo. Entonces hay muchos chicos que salen de no haber sido nada y de pronto se creen superestrellas. Hay muchos estrellas y muchos estrellados también. Estrellados, claro. Efectivamente, porque hoy en día hay gente que me... Disculpen la palabra, pero a mí a veces me da bodrio, porque es la palabra ver cosas que ya están tan trilladas, que ya están tan... O sea, que hacen el ridículo. Hay gente que hace el ridículo en televisión. Hay muchos figuretis que hacen el ridículo en televisión. Y por lo que sea, hacen escándalo. Entonces, eso es lo que maleó un poco esta plaza, eso es lo que maleó la prensa amarilla. No se le da de repente la importancia, diría, a los que son realmente artistas para dar paso, pues, a esos figuretis que solamente viven del escándalo. Exactamente, o sea, Gianmarco sacó un Grammy y sale un pedacito chiquito. Imagínate. Pero fulanito arma un amparo con la fulanita tal, la chicherita tal, entonces... Uy, es un escándalo nacional, ¿ah? Noticia nacional y la prensa y los programas de espectáculos que ahora se han dedicado, o sea, todos espectáculos. Entonces, esto hace que la misma prensa, que no existía esta prensa tan amarilla cuando en mis épocas trabajaba en Tulio, trabajaba en JB, no existía ese tipo de prensa. Tú salías en la prensa en realidad porque estabas haciendo papeles, estabas haciendo eso. Ahora no, entonces ¿qué pasa? Esa fama que le llega de la noche a la mañana a muchos figuretis, los desquicia. Es mediática. Los desquicia, es mediática, los desquicia. Y tú no... O sea, por ejemplo, tú no ves nada que digan... Digamos, ya, yo saqué un papel nuevo, digamos, La Morena Encarnación, que es una morena linda que a todo el mundo le gusta. Nunca me sacaron una foto en el periódico, nunca, nunca. Y es un personaje bonito, sí, gracioso. Sí. Más cobertura le dan a los escándalos. Entonces, ¿qué pasa? Estos chicos, esta gente se marea con los escándalos y también, ya depende también de ya la persona. Una forma de vida incluso. Exacto, también ya depende de la persona, de saber a dónde ir, cómo comportarte. Nadie dice que no te tomes un trago, que te metas tu juerguita, pero hay sitios y sitios, o sea... Me encanta los sábados hacer mi parrilla, tomar mis chelas en mi casa, pero estoy en mi casa, o sea, trato de no dar que hablar, porque si la prensa está así como loca por comidilla, y tú le das, la comidilla, entonces vas a ser presa de todos esos de esas portadas. ¿Tú has, tu carrera te ha traído problemas, familiares a ti? Porque no, siempre hay gente familiares también que de repente, pucha, te abraza en algún sketch. Eso... Sí, no, Jorge es una persona celosa, pero te soy sincera, no ve el programa, o sea, no ve los programas, no ve, dice, he grabado unas cuantas producciones, otras miniseries, la miniserie Chalón, un par de novelas, y como invitada, y he tenido algunas escenas, pero no la ven. Entonces Jorge no se hace bolas, lo sabe, ¿sí? Como le dije, en Chacalón tuve un romance con Joel Sotolongo, un actor cubano que ya no está más aquí en Perú. No, prefiero no verlo. Aquí en miniserie de acá voy a tener a esposo y un amante, ¿no? Eso no quiere decir que van a haber escenas fuertes, pero igual con un amante tienes que insinuar que es tu amante, ¿no? Entonces, tú eres actriz y si el libreto te exige, digamos, desnudos o una escena un poco fuerte, ¿cómo tomas esto? ¿Lo aceptas? Desnudos nunca lo he pensado porque nunca me lo han propuesto, pero si es un poco fuerte, sí, o sea, soy actriz, no lo estoy haciendo porque me gusta, sino porque soy actriz, ¿no? Entonces, no me ha traído problemas en la casa, pero sí, como te digo, mi esposo prefiere no verlo. Y eso no quiere decir que no me apoye, porque él me apoya en toda mi carrera. Ahora sí, lo que sí, por ejemplo, sí me acompaña a los eventos, generalmente cuando son afuera de Lima. Públicos. Cuando son fuera de Lima, cuando son a provincias, porque ya me ha pasado, ¿no? Y como muchas de nosotros nos ha pasado, o sea, nos ha pasado que tú vas y no hay un desubicado que te toca la puerta del hotel, que te invita, qué sé yo. Entonces, yo siempre camino con mi asistente, que justamente está acá, Martín Palma, que también es callado. Ha venido con tu chaleco. Mi chaleco, imagínate, yo lo chalequeo a él, porque él se ha querido. Yo tengo que decir, no, yo me lo llevo a las giras y él es el que se va con los chicos. ¿Qué es eso? Pero generalmente Jorge me acompaña, ¿no? Cuando es acá en Lima, no, porque voy con Martín y bueno, la gente es, los empresarios acá te ponen... Te da cuidado, sí, pero no te hablo de los empresarios de fuera, sino te hablo de la gente de fuera que te ve sola y puedes correr algún peligro como ya lo he corrido, ¿no? Entonces, prefiero ir acompañada, ¿no? Pero no, pero en todo caso, como te digo, mi esposo sí entiende, comprende, pero no ve. Ojo que no ven, además. Para eso que no sirve. Pero, Lucy, ¿podías decir que el año 2013, luego de tu... De esa pausa que le diste al tema artístico, ¿podía ser tu año? Toda vez que estás en Risas de América. Y también estás por grabar ya esta miniserie de Maicelo. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, ¿no? Siempre uno tiene que renovarse, uno siempre tiene que escuchar propuestas. Y siento que he empezado con buen pie ¿no? el año. Claro. Espero terminarlo así, de la misma forma, y continuar, ¿no? Continuar mi carrera hasta que sea viejita. Hasta que actúes como al fondo hay sitio ahí. Claro, hasta ahí será, porque justamente el productor de la nueva serie le decía, ¿no? Queremos ver un cambio, ¿no? O sea, no queremos ver a la Lucy despampanante, sensual, ni regia, ni nada, producida, sino queremos ver una señora normal, chalaca, no producida. Entonces, papá, el papel no es una chica guapa, o sea, es una señora de su casa, ¿no? Sin mucho arreglo personal, ¿no? Entonces eso a mí me da ventaja como actriz a desarrollarme en diferentes aspectos. No solamente está regia y bien producida con las extensiones y las pestañas, sino también me da la oportunidad de representar a una señora normal de clase humilde, de clase baja, y de su casa, ¿no? Una señora normal, una señora chalaca, ama de casa, dedicada a su esposo y a su familia. Y este año, en todo caso, te estarás dedicando de lleno a tu vida artística, porque me imagino que estar en el programa Risas de América, estar en esta miniserie que vas a grabar, va a estar en eventos. Claro, te van a llamar para animar eventos, o sea, va a incrementar definitivamente un poco la vida artística que tú tienes. Tú sabes que a pesar de que yo no he estado en televisión, te cuento algo, Tulio, los eventos nunca los he dejado. ¿Y sabes gracias a qué? Gracias al personaje de Gisela, por eso Gisela siempre me dice, me vas a dar regalías. Las grandes empresas, las grandes empresas del Perú, hacen sus eventos a fin de año, ¿ya? Y hacen el gran show. Desde que Gisela hace el gran show, ellos lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, Oncosalud, por ponerte un ejemplo, ¿no? Prepara a su gente, a sus doctores, a sus secretarias, a la gente de contabilidad, y hacen su show cada empresa, con premios, con jurado, invitan jurados conocidos, o a veces son de la misma empresa, coreógrafos, muchas veces ha ido Carlos Cacho, Marisol Aguirre, gente conocida. Y todo este tiempo que Gisela ha hecho los shows, yo no he estado en televisión, pero no he dejado de trabajar para los corporativos. Entonces eso ha sido bueno. Claro. Y diciembre es un mes que olvídate, que no tengo tiempo de nada, porque todo las empresas grandes hacen su gran show. O sea que este buen pie con el que has empezado te augura cerrar el año también de la misma manera. Esperemos continuar, claro, con sí, las miniseries, no, por ahí. ¿Cuánto tiempo va a durar esta miniserie? Bueno, la grabación va a ser full, empezamos el 4 de febrero y terminamos el 4 de abril, Dios mediante, y estaría ya, se va a transmitir, te digo, de una vez en el canal, porque esa es una producción particular, ya, no es de América, es una productora extranjera que la ha vendido la serie a América Televisión y se va a transmitir en junio. Ah, en junio. En junio, a partir de las 9 de la noche, lunes a viernes. O sea, vamos a estar en horario prime estelar, time. ¿Ah? Sí, efectivamente. Y por América Televisión, y pues imagínate. Efectivamente. Bueno, Lucy, yo quiero agradecerte la deferencia de haber estado con nosotros a pesar de este imponderable de salud que has tenido. Así es. Y la voz que tienes, un sí, poco de vela al tema. Pero te agradecemos realmente porque esta es una radio chalaca y porque nosotros queremos siempre también que el pueblo chalaco sepa que tiene artistas de los cuales se tiene que sentir orgulloso. Y en el caso tuyo, pues, que has tenido una vida ejemplar, por lo menos tienes tu familia bien constituida, tu empresa familiar, mira. No es fácil mantener un esposo de 18 años en este justamente tiempo. Justamente por eso lo digo, y en el mundo artístico también. Oye, pero te voy a decir una cosa tuyo, no es que tampoco sea fácil mantener un esposo, o sea, mantener una esposa, es difícil mantener a un hombre, o sea, tampoco, ¿no? Ustedes no se la den de, porque para mí no ha sido fácil aguantar a mi marido 18 años, o sea, tampoco una perita en dulce no ha sido, ¿ah? Es que también es chalaco, pues ahí está el tema, ¿no? No, él es chiclayano, pero ya pues prácticamente ya lo he hecho chalaco. Yo, ¿no? Tú, que tú le paras dando pues mucha parihuela, mucho fósforo, pues, sí. Ahí comienza el problema. Y mucha cachetada también cuando se porta mal, porque no, mentira, nada de violencia. No, te digo, o sea, no es que todo el mundo me dice, ay, que es difícil, pero tampoco ha sido fácil mantener, yo aguantar a un marido que también ha sido empresario de orquestas en algún tiempo, claro, también, y también le gustaba la noche, y le gustaba el día, y le gustaba la rumba, entonces tampoco es fácil mantener a un hombre así, pero ya... Pues puse mi mano dura. Es un tema de dos, ¿no? Exactamente. Y ahora ya. Ahora es un esposo ejemplar. Pero le has logrado ganar a la vida esta tranquilidad, sí, este matrimonio. Definitivamente, ¿no? Sí, porque como te digo, no es fácil. Tú me imagino que aplaudes, digamos, la unidad familiar. Nosotros apostamos mucho. Que en el tema artístico muchas veces se quiebra. Pero, ¿qué pasa? En mi caso, particularmente, siempre paro con Jorge. O sea, nosotros salimos juntos a todas partes, tenemos los mismos gustos, nos gusta la salsa, nos gusta la buena música, nos ponemos a ver videos ahí en la terraza de la casa de salsa, de todas las orquestas. ¿Ese crees tú que podría haber sido el secreto para estar...? Nos gusta lo mismo, o sea, nos gusta ir a comer un ceviche picante con una cervecita, nos gusta irnos a comer una carnecita, nos gusta tomarnos un vino. Si se trata de que estamos solos en la casa y los chicos se fueron a la calle... Hasta bailamos juntos en la casa, o sea, nosotros somos muy unidos, ¿no? Bastante unidos. Entonces, al gustarnos lo mismo, hace que esa relación se mantenga sólida. Él no es un tipo de que se va con los amigos, que ese es un tema muy, muy popular entre la familia, ¿no? ¿Qué pasa? El hombre quiere irse a jugar fútbol con los amigos, se quiere ir de aquí, ahí vienen las tentaciones. Entonces, al estar ya tú con los amigos, empiezan que sí, que saco largo. Mi marido no lo hace por saco largo. Lo hace porque disfruta mi compañía. Aparte, yo lo hago reír. O sea, ¿qué más quiere? No te pases. O sea, ese es un espectáculo. Lo hago reír todo el día. O sea, así la conmigo todo el día. O sea, me dice, encima me dice que tenemos buen carácter los dos. Él también es bromista. Entonces, ¿qué pasa? Al haber compenetrado tanto nuestros, digamos, en nuestra forma de ser, hace que esa relación haya funcionado a pesar de que tuvo un pequeño resquebrajamiento por un periodo pequeño, ¿no? Pero hace años. ¿Y quién tuvo la culpa? Los hombres, como siempre. Siempre hay esas cosas, ¿no? Imagínate. Ajá, y o sea que tú eres una persona que sabe perdonar. Pero lo que pasa es que quien perdona es Dios acá, ¿no? Lo único que yo no sé, yo lo que decía, lo que te puedo contar que he sabido hacer es darme una oportunidad. Y creo que no me equivoqué al darme una oportunidad hace 14 años, nuevamente, porque eso ha sido hace mucho tiempo. Claro. Y entonces fue la primera, la última, como yo le dije, tienes la única oportunidad en tu vida. más o la dejas? ¿La supo aprovechar? Punto para él, no para mí, papito, ¿ah? Porque él es el que gana acá, no yo. Muy bien, pues, Lucy, yo quiero agradecerte nuevamente la deferencia de esta entrevista. Mañana, por si acaso, a nuestros amigos oyentes, estará saliendo esta entrevista en el diario Prensa Chalaca. Muchas gracias por estar con nosotros, por haber venido pues con tu chaleco. Hubiéramos chaleca. Chaleco, chaleca, ¿cómo es la cosa? ¿Qué dice Martín? Martín Palma también en Chalaco, conocido en todos los barrios populares. ¿Chalaco o Chalaca? Como la Chirley. Muy bien. Y bueno, una última pregunta. Digamos, aparte del mundo artístico de tu empresa también, Lucy, ¿tú no das clases de actuación, de repente, de algún otro tipo de cosas? ¿No te han convocado de repente para vacaciones útiles, en fin? ¿O ya no te alcanza el tiempo? No, yo creo, la verdad, no me alcanza el tiempo. Un tiempo estuve editando algunas clases, estuvimos con un amigo dando clases de etiqueta social y todo eso, porque bueno, eso también lo he estudiado, parte del curso de Geraldine fue eso, pero sí no me da tiempo. Inclusive lo queríamos hacer aquí en el Callao, pero no me daría el tiempo ahorita, claro. Menos ahorita. Ahorita he tenido que suspender un viaje por el tema de las grabaciones que van a ser, como quieren que salga, mío va a ser de lunes a sábado, porque tienen que hacer toda la postproducción en mayo y en julio lanzar la serie. Entonces ahorita sí, la verdad, el tiempo lo tengo bastante apretado entre la empresa, entre el canal, entre los eventos, entre la miniserie y entre la familia, que no la puedo descuidar, claro, porque claro, tengo hijos todavía creciendo, tengo un adolescente en casa. Pero de todas maneras, si hay alguien quiere tener a Lucy Bacialupo un fin de semana, de repente animando algún evento, ¿a qué número tendría que llamar? Ah, bueno, ahí se tiene que comunicarse con Jorge, que él es el que se encarga de mis contratos, es el 835-6139, ¿no? No voy a contestar yo, si acaso. 835-6139. Sí, o de todo, o si no, Shirley les va a contestar. Shirley contesta también. O si no, cualquier cosa al canal, ¿no? Es más fácil también con la producción de mi programa, y ahí se comunican con la producción de mi programa y con ellos inmediatamente podemos contactar cualquier evento, ¿no? Porque siempre estoy animando eventos, gracias a Dios. Estoy siempre por provincias, por diferentes... Bien, ya lo saben, amigos, 835-6139, si usted quiere tener en su evento, pues, a la gran y genial Lucy Bacialupo. Bueno, agradeciéndote, Lucy, nuevamente. No, gracias, Tulio. Y tus palabras finales, pues, de despedida. No, Tulio, muchas gracias por la entrevista. Como te digo, gracias a tu hermano Jorge también, que fue el... ¿Cómo está Jorge ahí? Jorge. ¿Lo han choteado, no? Jorge, para. No, ahí Jorge está ahí bien. Está bien también, porque va a estafarnos, nos vende perfumes, zapatillas, todos. Se recusea. Todos. Yo también llevo mi negocio, y eso es lo bueno. Ahí todos compran. Le digo, ya vienes con tus estafas ya. No, todo muy bien. Tu hermano es una persona que lo conozco hace muchísimo tiempo y es un gran tipo. Es un gran artista. Me encanta la imitación que hace el doctor ¿cómo se llama? Angulo, doctor Angulo, y muy buen chico, muy buen compañero. Y nada, nuevamente saludar a toda la radio chalaca.com, pedirles nuevamente disculpas por mi voz, estoy realmente enferma, me he parado aquí, he tenido un compromiso y me gusta ser responsable con mis compromisos, pero de acá te apuesto que me voy a meter a la cama nuevamente porque ya el lunes tengo que arrancar. Claro, tienes que cuidarte. Cuidarme, darles un saludo nuevamente a toda la comunidad chalaca y decirles que nada, que solamente que se mantengan tranquilos, en paz, y a nuestras autoridades, que apoyen al artista chalaco. Exactamente, ¿no? Que apoyen al artista chalaco. Felicitarlos también porque se están haciendo muchos eventos gratuitos. Sí. Hoy, este domingo viene Maelo Ruiz aquí en la Concha Acústica. El próximo domingo viene el Gran Combo de Puerto Rico. Imagínate. El próximo domingo, no puedo decir porque el doctor Sotomayor me mata, pero es una gran sorpresa. ¿Y tú vas a estar ahí? Yo estuve un ratito el día domingo, porque tuve un otro evento, estuve un ratito el día domingo, pero siempre voy y saludo a mi gente, siempre estoy ahí un ratito, aunque sea, ¿no? No sé si voy a estar este domingo, pero igual, o sea, si no estoy animando, igual estoy por ahí dándome mi vuelta con mi gente, siempre saludándola. Y quiero decirles que estos eventos son totalmente gratuitos. Y que los felicito porque el domingo pasado salió muy bien, como todos los eventos que están haciendo últimamente, que todo está saliendo en paz, todo bien. Como tiene que ser. Cuando animamos aquí para la fiesta chalaca, no te imaginas la cantidad de gente que se convoca aquí en Sáenz Peña. No te puedes imaginar.

genio. Son 10.000 ejemplares de distribución gratuita en todos los colegios chalacos. No lo olvides, ya llega este 31 de enero tu revista escolar Genio, genio. Completamente gratis. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Niche. Si me besas en la boca te nunca. Eddie Santiago. No me digas nada, lo sabía. El Gran Combo. Que tú me tienes hablando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Yes, you are. Estás escuchando la nueva Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Bien, amigos, y la cabina se convirtió pues en todo un escenario imaginario. Porque estuvimos aquí pues con la artista chalaca Lucy Cialupo y la verdad es que toda la cabina estuvo totalmente alborotada, pero ya se ha recobrado la calma, la serenidad. Y nosotros no nos queda más que despedirnos, que decirles muchas gracias por haber estado conectados a la www.radiochalaca.com, solo para chalacos de corazón. Bien, nos agrada pues haber tenido hoy día una gran sintonía. Cada vez que hacemos un programa lo hacemos con la misma fe, con la misma esperanza, pero sobre todo teniendo muy claro que ustedes están al otro lado de la computadora, así es, al otro lado, ¿sí? Escuchándonos y compartiendo con nosotros las noticias, las más importantes noticias del Callao. Ahora nos tenemos que retirar y el día de mañana estaremos regresando siempre a las 9 de la mañana en una edición más de tu programa Así es el Callao. Pero antes también quiero comentarles que el día de mañana y todos los viernes también estamos por Radio Satélite 100.7 de la FM, Radio Satélite. Allí tenemos un programa dedicado a el mundo educativo, a los escolares, a los universitarios. Y todos los días viernes a partir de las 3 de la tarde estamos pues en Radio Satélite 100.7 de la FM, esperando tener también, al igual que aquí, la misma sintonía. Y antes de retirarnos, vamos a saludar a aquellas personas que el día de hoy están de onomástico. Aquellos chalacos que el día de hoy están apagando una velita más de vida. Que todos sus sueños, que todos sus proyectos se cumplan y que la pasen pues con el calor de la familia. Un saludo para Carmen Rueda Vargas del Callao, para Jorge Luis Altamirano Cordero de Ventanilla, para Jean Paul Peña de la provincia constitucional del Callao, para Manuel Guerra de Bellavista, para Mario Rodríguez Vera de Bellavista también, para Katy Torres, nuestra vecina de La Punta, para María Elena Palomino Mesa de La Perla, para Carmen Lozada en La Punta, para Juan Guillermo Silva en Bellavista, para Juana Chiri en el Callao, para Rosendo Velázquez y Felipe Quirós Arroyo en la provincia constitucional del Callao. Para todos ellos, nuestro saludo a la distancia para todos ellos, nuestro agradecimiento también por estar siempre en la sintonía de la www.radiochalaca.com. Bien, y les comentamos también que la revista Sí estará este fin de semana en todos los puestos de periódico en el distrito de Ventanilla. Y también quiero comentarles que en unos días después la revista Así estará pues de cortesía, de regalo con Diario Prensa Chalaca. Se ha incrementado el tiraje, se ha doblado el tiraje de la revista Así y el próximo lunes 11, exactamente, lunes 11 de febrero, podrás adquirirla completamente gratis con tu Diario Prensa Chalaca. Bueno, pero luego, quiero comentarte que la revista Así estará saliendo no solamente para el distrito de Ventanilla, sino para todo el Callao, utilizando el sistema de distribución del Diario Prensa Chalaca, que se inicia a las 3 de la madrugada con su cargamento de información a todas las provincias, a todos los distritos del Callao desde las 3 de la mañana. Entonces, y cada 15 días también estará saliendo Prensa Chalaca junto con la revista Así en una distribución en todo, en toda la provincia del Callao. Así que aprovechen que este día, que este 11, el 11, el lunes 11, estará usted leyendo la revista Así completamente gratis con tu Diario Prensa Chalaca. Así que ya lo saben, el lunes 11 de febrero, completamente gratis, estarán ustedes leyendo y conociendo la revista Sí, 14 años en el corazón del pueblo. Y también nos indican que ya estará en estos días el suplemento Verano Saludable. ¿Ah? El suplemento Verano Saludable estará en estos días saliendo también completamente gratis con tu Diario Prensa Chalaca. Es un suplemento dedicado a la salud pública de todos nuestros amigos chalacos, y estará saliendo pues en los próximos días en tu Diario Prensa Chalaca completamente gratis. Un suplemento aprobado por la Dirección Regional de Salud del Callao, con información de todos los hospitales más importantes del Callao. Así que ya lo saben, este viernes 8 de febrero, reclama tu suplemento Verano Saludable con tu Diario Prensa Chalaca. Amigos, y también estará ya en estos días de fin de mes tu revista Genio. ¿Ah? La revista Genio también estará entregándose en los colegios del Callao y también se estará entregando como un suplemento del Diario Prensa Chalaca. ¿Ah? Muchas novedades, nuestra gente está trabajando arduamente pues para que usted tenga la mejor información en todos los sectores. Bueno, ya tenemos que retirarnos. Muchas gracias a nuestro equipo de prensa, a Shirley Campos en monitoreo de medios, a Iván Cautivo, a Milagros Loaiza, Lourdes García, a Kenneth Vargas en los enlaces telefónicos y también en la secuencia El Pelotero, a nuestro equipo de diseñadores Omar Gordillo, Carmen Sayuca, en la administración Rafael Chipana, en la encargada pues de la revista Genio María Donaires, en la producción de este programa Mireya Bustamante y en los controles Miguel Venturo. Eric Venturo, perdón.